En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay piezas del puzzle que conforman el mundo que son distintas a lo que consideramos adecuado. Una de esas piezas la he conocido hoy, tiene 47 años. Ella nació en el Polo Sur, ha tenido 5 matrimonios, y 5, y 4 hijos y 3 nietos. No ha seguido normas de corrección y nadie puede decir que ha hecho mal. La corrección no es lo que dicen que es. Ha hecho lo que sentía, tiene los mismos problemas que casi todos. Trabaja como una bestia para llegar, aunque sea mal, a fin de mes. Ha roto con la base de la envidia, ha vivido al margen de lo que se dice que es lo adecuado. Tiene 2 fundamentos para romper con esa envidia: tener opinión y hacer lo que dicta el corazón. Y es que vivimos en el mundo de lo supuestamente correcto. Piensa que ya es muy jodido todo como para joder el mundo y la vida de otros. Ganan los que hacen lo correcto, pero construyen el futuro los que se salieron de las normas. El destino de unos y otros es crear malvas, pero parece que lo bueno es descabezar a otros y enterrarlos en vida por no ser como nosotros. Seamos en diamantes y no seamos chinas en el zapato de otros. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, que comienza ya mismo y estará con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada. Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, y con Silvia Casasola en la codirección, y con los contenidos, como y contenidos que ahora mismo os explicamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a Hoffnung, dass es weitergeht. Antes de ser papa, el actual pontífice se reunía durante horas. En esas citas secretas, los ovnis y las profecías eran el tema central. Sobre la afición secreta que tenía por estos temas, hablamos esa noche. Será en el círculo secreto donde estaremos con el periodista mexicano que ha averiguado cómo eran esas reuniones, con Johanan Díaz, que ha estado en varios países y que ha logrado hablar con quien estuvo en esas citas, y con Juan José Sánchez Toro, que completaremos este tema. Ya sabéis, tenéis una etiqueta: Almohadilla Rosa Vientos en 20, Almohadilla Rosa Vientos 20. Y en materia reservada, Fernando Rueda nos hablará sobre cómo nos espían a todos gracias a los datos digitales. Espionaje masivo. El James Bond de turno no es un espía de carne y hueso, es un ordenador. Estaremos también con una persona, Javier Padilla, que quiso averiguar, y lo averiguó, qué es lo que sabían de él. Él lo consiguió. Así son los nuevos espías, son los ordenadores. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno, lo reconozco. Yo soy uno de los cientos de millones de personas que tienen una cuenta en Facebook y pertenezco a la inmensa mayoría que no dedica tiempo a configuraciones y demás rollos. Esta y otras empresas lo saben y han convertido a la red social en una potente base de datos para conseguir sus objetivos espurios y llegar hasta lo que podía parecer ciencia ficción. Utilizarla para cambiar nuestros comportamientos con mentiras y falsedades. Ah, como veremos, sí, lo saben todo de nosotros. Y en la cara B, la verdad sobre las noticias falsas, con Marc Ambrós, también Eureka, los polos magnéticos, los polos de la Tierra se invierten, y Callejón con José Manuel Escribano, la actualidad del cine y la actualidad del tema. 6 señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que nos contará cómo el acabose mundial comenzará en Rusia y será atómico. Os recordamos Almohadilla Rosa Vientos en 20 y también ese correo electrónico rosa.vientos@onda0.es para responder a las pistas de esta noche que nos ofrece ahora mismo Silvia Casasola. Pistas para conocer cuál es el personaje oculto. Pues sí, pistas que vamos a dar enseguida, pero yo quiero dar primero las buenas noches. Buenas noches, Bruno. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches a nuestros compañeros que están en el control. Y buenísimas noches a todos los que han estado en el Bosque Cebrián en ese 10º aniversario, que ha venido gente de Bilbao, de Córdoba, de Murcia, de Zaragoza. Luego os voy a dar una trenza buenísima con chocolate que nos han traído de Zaragoza para ponernos gochos y estupendos. Hombre, y la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Estábamos protegidos por nuestro gran Cebrián desde arriba. Y nada, una pequeña ayudita y hemos disfrutado, bueno, como unos enanos. Y luego también sé que la visita al Cerro del Ceremeño, gracias a los amigos de la Asociación Molino de la Hoz, ha quedado estupenda. Así que bueno, ir viendo en Facebook y en la página de Juan Antonio Cebrián de la Asociación todos los detalles, porque ahí los tenéis. Y ahora vamos con las pistas que tenemos esta noche. Bueno, la cosa va de grandes compositores, compositores de bandas sonoras de películas. ¿Cuáles son los candidatos? Hans Zimmer, y os doy pista relacionada con Hans Zimmer, Gladiator, John Williams, Star Wars, o James Horner con Braveheart. Ellos son los tres candidatos. Y ahora va la pista. ¿Cuál de ellos puede ser si cuando quedó huérfano de padre, siendo muy pequeño, se refugió en la música? ¿Horner, Williams o Zimmer? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos 20, decirnos quién de estos tres compositores puede ser el que se esconde en el concurso esta noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Los ovnis, las profecías son algunos de los temas que eran parte de las citas secretas del Papa. Y lo hemos sabido gracias a un periodista que ha podido conocer de primera mano qué es lo que ocurría en esas reuniones. Y ese periodista mexicano está hoy con nosotros. Johanan Díaz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarlo. Desde México, donde tenéis muchas horas menos, ¿no? Así es, 7 horas menos. Así es, 7 horas menos. Nada más y nada menos, 7 horas menos, la luz todavía está en todo lo alto en México. Por cierto, tú has investigado como periodista, como investigador, como con ambas cosas, mucho una de las figuras más importantes de los últimos años. No sabemos en dónde cuadrarla, pero bueno, está modificando muchas cosas. Y es una figura que tú querías conocer qué pasaba con el Papa antes de ser Papa, y te encontraste lo que te encontraste, y las personas con las que te encontraste te contaron cosas muy sorprendentes. Así es, fíjate que tuve la oportunidad de estar en Perú, y fue en Perú, en Lima, donde me entero de unas reuniones que había tenido el que hasta ese entonces, bueno, pues había estado en la Argentina, en bajo perfil, pero era uno de los personajes más importantes de la Iglesia Católica. Entonces, ya en esos momentos se había convertido en el Papa Francisco. Pues resulta que a mí la primera información que me llegó, y que fue donde yo empecé a jalar el hilo, comencé a darle seguimiento muy puntual, porque después me he encontrado hasta el momento con muchas trabas. Porque déjame decirte a ti y a todo el auditorio que el hablar del Papa Francisco en estos momentos en Argentina sobre estas reuniones que tuvo con diversos investigadores del tema de los ovnis, y sobre todo con don Pedro Romaniuk, que podemos considerar que es uno de los personajes más destacados de la investigación y difusión del tema de los extraterrestres y de los ovnis en esa parte del mundo. Y déjame decirte entonces que eran reuniones que me aseguraron mis informantes que iniciaban un día a las 5 o 6 de la tarde, y todo finiquitaba al día siguiente entre las 5 o 6 de la mañana, es decir, estamos hablando prácticamente de 12 horas. Pero hay tres temas fundamentales que le importaban a sus, al que actualmente es el Papa Francisco, su santidad. Uno de ellos era, y el que le cautivó, el que lo enamoró, por llamarlo de alguna manera, desde que fue niño, fue las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que hay que considerar y hay que tomar muy en cuenta que es considerado el Nostradamus de América, como lo ha bautizado don Fabio Serpa ya desde hace algunos años. ¿Qué decía Benjamín Solari Parravicini? Es un personaje dentro de la historia latinoamericana que tuvo o tenía visiones, y dentro de esas visiones él recibía también, bueno, pues ciertos mensajes psicográficos donde él adelantaba lo que 20, 30, 50, 70 años más adelante en el tiempo iba a suceder. Estamos hablando prácticamente desde los años 30, 40, que se venían presentando este tipo de informaciones. Y déjame decirte que dentro de esto había un apartado que enamoró al que actualmente es el Papa Francisco, y bueno, pues era el hecho de que la Iglesia Católica tenía que salir a las calles. Yo recuerdo que cuando estuvo en la República Mexicana hace unos años, bueno, pues la conmoción, era un papa nuevo, era conocer, a ver qué traía entre manos, cuál era como que la administración y los objetivos que iba a tener para todo su pontificado. Y recuerdo que hubo un discurso que a mí me llamó profundamente la atención y que me reconfirmó mucho de lo que yo había escuchado en América del Sur. Quizá estas reuniones en las que existía el actual papa explican mucho su postura abierta ante determinados temas y asuntos, porque sí, ha tenido unas declaraciones muy positivas hacia estos asuntos. Claro, así es, mira, es que muy simple, o sea, tenemos entonces, por un lado, que desde niño tenían o le llamaba la atención todo lo de Benjamín Soler y Parralchín con las profecías de la Iglesia Católica, que decía que la Iglesia tenía que salir a las calles, uno. Después, cuando ya asume el pontificado, hay que recordar que José Gabriel Funes, este jesuita que era el encargado del Observatorio Astronómico del Vaticano, hizo declaraciones donde aseguraba que los extraterrestres eran nuestros hermanos. Días después o semanas después, ¿qué sucede? El Papa concede una entrevista a una de las principales revistas de moda en Europa y él habla, el tema central fue la vida extraterrestre. ¿Cuándo habíamos visto a un Papa hablar sobre la vida extraterrestre? No habló de ovnis, no habló de hombrecitos verdes, pero semanas después el Papa dijo, ¿qué pasaría si mañana llegara un extraterrestre, nariz larga, orejas puntiagudas y me pidiera que lo bautizara? ¿Se lo vamos a negar? Y después vienen más declaraciones que hacen referencia a que tenemos en estos momentos, en este caso, la silla de San Pedro está ocupada por un Papa que está sensibilizado con el tema del fenómeno ovni, los extraterrestres, la vida más allá de la muerte, y también otro tema que siempre le ha gustado, por lo que me han dicho mis informantes, es las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Cuando el Papa, el día que tomó posesión de su cargo, salió al balcón ahí en la plaza de San Pedro y dijo aquello de se ha tenido que ir el mundo cardenalicio al fin del mundo para encontrar un papa. Y quizá, cuando decía lo del fin del mundo no lo decía, o lo decía con segundas, ¿no? Yo creo que sabía perfectamente a qué se refería con esas palabras. Mira, ya cuando, ahora que con el tiempo he analizado, mira, te puedo decir que recientemente, bueno, he publicado esta información, que fue una parte, nada más una parte de toda la información que tengo, de personas que estuvieron en esas reuniones, reuniones de 12 horas, donde se asegura, y esto me lo han dicho los informantes, que no han querido que diga quiénes son, pero son personas que estuvieron ahí, en esas reuniones, que saben perfectamente de qué se habló, quiénes de la política de la Argentina se reunían, quienes del ámbito artístico llegaban a esas reuniones, y desde luego llegaba el que actualmente es el Papa José. Y bueno, tenemos ahí el Papa Francisco, y tenemos entonces también que es don Pedro Romano, que era en su casa, o eran las instalaciones de su fundación, pero después con el tiempo, cuando yo comencé a darle seguimiento, cuando yo me entero en Lima, fueron muchas personas que busqué, contacté vía telefónica, por correo electrónico, por todos los medios posibles, y bueno, pues todos me decían, mira, te podemos dar toda la información, no puedes decir nuestros nombres, y no te podemos dar una entrevista ni en audio, ni en video, ni por correo electrónico, nada, todo va a ser de palabra. Yo le decía, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Y me decían, nos han pedido, así tal cual, nos han pedido de la Iglesia Católica en la Argentina que eso nunca existió, que nos olvidemos, y todo es por el bien de su santidad y de la Iglesia Católica. Yo aquí el cuestionamiento, Bruno, amigos del auditorio, ¿a qué le tienen miedo? Eso sucedió cuando él era joven, eso sucedió hace mucho tiempo. No sé si en algún momento consideró que iba a ser el Papa del Cambio. La verdad es que es muy sorprendente la existencia de esas reuniones, esas investigaciones que tú has hecho con muchos testigos de personas que estaban en esas citas, en esas citas ocultas, entre comillas, que hacía y afectó al Papa y que quizá explica muchas cosas. Por cierto, Johanan, claro, nos hablas desde México, un país desde el cual nos escuchan mucho. Hay mucha gente que nos escucha en directo, mucha gente de allí de México que se descarga los podcasts. Esto no es casualidad, es un síntoma de que ahora mismo México vibra mucho con el misterio. Sí, mira que te puedo informar que en estos momentos al norte de la República Mexicana, en los municipios fronterizos con los Estados Unidos, hay una cantidad impresionante de avistamientos de objetos voladores no identificados. Vemos que es Tijuana, que sería como el centro o el epicentro, por llamarlo de alguna manera, de la gran oleada que estamos viviendo en estos momentos. He tenido la oportunidad de darle seguimiento, he estado en muchas ocasiones en Tijuana, en playas de Rosarito, que queda a un lado de lo que es el Océano Pacífico, y me he encontrado con unas historias que datan de la década de los 30. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque esto le sigo dando seguimiento, porque hay muchos testimonios, hay fotografías, hay filmaciones de los años 40 y de los años 50 donde se aseguraría que, bueno, está la presencia de objetos con forma de disco, objetos con forma de esfera, de seres que se autonombraban intraoceánicos y que ellos vivían hacia el interior del Océano Pacífico. Johanan Díaz nos está hablando y contando todo esto desde México, una tierra que cada vez sentimos más cerca y por la que tenemos más admiración. Johanan, gracias por contar las cosas con esa pasión y ese sentimiento tan propio de algo que hemos perdido aquí, que es la pasión por ciertos temas. Lo cuentas fantástico y nos encanta escucharte y estar en contacto con México, que es nuestra segunda tierra, por lo menos en cuanto al número de oyentes, y nos escucháis muchísimo desde allí, y estamos muy, muy agradecidos. No, pues al contrario, Bruno, y déjame decirte que realmente es muy conocido tu programa acá en la República Mexicana, y que lamentablemente, bueno, en México, mira, yo hace unos meses estuve allá, estuve dos meses y medio exactamente, y bueno, me di cuenta de que si ustedes tienen, no sé, a nivel nacional, 5 o 6 programas, en México hay uno, lamentablemente. O sea, esa es la paridad, y por eso buscamos a través de internet y buscamos siempre aquellas personas que nos proporcionen información para hacernos una conclusión y que nos proporcione más detalles. Y yo creo que tu programa está cumpliendo con esa parte, que es informarnos en tiempo real de lo que sucede. Y yo creo que eso es el trabajo que tú has venido realizando, y eso es lo más importante, ¿no? Johanan, muchísimas gracias, te lo agradezco. Además, quedamos, hacemos una cosa, me voy yo a México un tiempo, me cuentas y me presentas a gente, te vienes aquí a España y fortalecemos esos lazos, porque tan importante es que España y México estén unidos y que nosotros aprendamos de vosotros, porque tenemos, insisto, muchísimo que aprender el mundo latinoamericano, americano en general, nos está enseñando sobre todo algo que aquí yo personalmente siento que cada vez falta más, sentimiento y pasión. Así que muchísimas gracias. Así es. Al contrario, Bruno, pues te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, al igual que a todos los amigos del auditorio. Qué fantástico, Johanan Díaz, contándonos esas citas secretas, esas reuniones secretas, esas aficiones que tenía el Papa. Almohadilla Rosa Vientos 20. En el Círculo Secreto estamos hablando de ese tema, continuamos hablando de ese tema y lo hacemos con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, Juanjo. Estupendo. Oye, que nosotros también nos apuntamos a ir a México, ¿verdad? Hombre, por supuesto, sí, seguro. Oye, por cierto, tanto allí como aquí, como en cualquier sitio, nos podemos enterar de esas aficiones secretas del Papa, porque el tema de los ovnis, hablaremos en otra ocasión de cara y cruz, de lo que ha supuesto de cambio o no ha supuesto de cambio este actual Papa, pero lo cierto es que su afición por el tema de los extraterrestres, de la vida en otros mundos, viene de lejos. Bueno, yo he estado escuchando a Johanan y además he leído su trabajo y además, bueno, aprovecho para mandarle un afectuoso saludo porque tuve oportunidad de conversar con él, estar mucho tiempo cuando él vino aquí a España, como él ha señalado hace unos meses. Y lo cierto es que seguramente tenga esa afición. También conocemos que en Argentina ha habido sacerdotes y además jesuitas que eran grandes ufólogos. Entonces es posible que, sin lugar a dudas, bueno, que se hubiera interesado por esta cuestión. Lo que es cierto es que luego en sus declaraciones públicas eso no aparece. Yo por lo menos conozco una entrevista donde sí que ha tratado de exponer cuáles son sus aficiones, digamos, más personales. Él se manifiesta, por ejemplo, un ferviente seguidor del fútbol. Le gusta, por ejemplo, determinada música, menciona, por ejemplo, Mozart, determinados autores de literatura. Y la cuestión, digamos, ufológica no la ha manifestado claramente. Ha aludido, por ejemplo, Johanan a algunas conversaciones que ha tenido, algunas declaraciones públicas. Puestas en contexto, quedan yo creo que bastante rebajadas. Por ejemplo, sí que es cierto que comentó que si venía una expedición de marcianos, pues que marcianos, además dentro del tópico, porque mencionaba a los marcianos y los describía como verdes, con una nariz larga, grandes sí. orejas. No, muy, él señalaba incluso cómo los dibujan los niños. Y decía que, bueno, que él más o menos defendía la idea de que podían ser perfectamente bautizados. Pero esto era en el contexto de una aclaración de un párrafo de la Biblia donde se estaba comentando el bautismo de los primeros gentiles y de los primeros paganos en los orígenes del cristianismo. Y era un poco una especie de metáfora para aclarar ese pasaje bíblico. Le traicionó el subconsciente y optó por algo que es realmente su afición y por eso puso ese ejemplo, porque realmente es un tema que le apasiona, o simplemente era una metáfora, como digo, una analogía para aclarar un punto que era un poco confuso. Hay otro aspecto también, cuando comentaba también Johanan que en una revista, en Paris Match, él habla también de le preguntan por los extraterrestres y desarrolla el tema, es porque se lo preguntan directamente. Entonces, claro, a raíz de que anteriormente había hecho la otra manifestación, y él da una pauta como diciendo, bueno, vamos a dejar esto en manos de los sabios, sabemos que el creador es infinitamente poderoso y por supuesto puede haber otros extraterrestres, pero bueno, lo que es seguro es que Jesucristo es el Hijo de Dios, se ha encarnado, ha muerto en la cruz para salvarnos del pecado y es a nosotros los que nos corresponde un poco seguir su mensaje. Pero no entra en sin mayores embargo, Juanjo, honduras, ¿no? Si hay una relación entre, por ejemplo, los congresos de astrobiología liderados o ideados por él. Tiene una creencia en estos asuntos. La astrología claro. entendía como vida extraterrestre, no hablamos claro. de ovnis. Eso es. Yo lo que distinguiría es, no sabemos exactamente qué es lo que piensa el Papa y seguramente en una materia tan delicada como esta no lo va a hacer públicamente. Si luego tiene un pasado que, como decimos, incluso dentro de lo que serían compañeros de su orden jesuitas, había esa afición a la ufología, afición a también a otro tipo de análisis y de estudios paranormales. Pero lo que sí que hay en los últimos años es una sensibilidad del Vaticano como conjunto hacia la cuestión extraterrestre. Y hasta cierto punto podríamos estar diciendo que el Vaticano, evidentemente no es el problema principal al que se dedican y tampoco sería bueno que se dedicaran a esto como problema principal, pero sí que se están preparando para el contacto extraterrestre. Y en eso sí que están surgiendo una serie de iniciativas, incluso alguna serie de polémicas, una forma de preparar teológicamente qué es lo que tienen que hacer cuando se encuentre con un extraterrestre y ha habido titulares y posicionamientos de miembros de la curia o de determinados cargos dentro del Vaticano que son muy, muy llamativos, ¿no? Tú comentabas los congresos de astrobiología. Esos congresos de astrobiología ya fueron, cuando estaba Ratzinger, ya fueron también promovidos, por ejemplo, en Arizona en el año 2014, también en el Vaticano en el año 2009 se hizo una conferencia. Se ha hecho, además de esos congresos de astrobiología, porque entienden que es muy importante el conocimiento de otras formas de vida en el universo para ver luego qué entidad religiosa se le da, cómo se les trata, si la Biblia tiene, por ejemplo, acogida dentro de esas formas de vida o no. Y luego también, no solamente eso, es que han ido más allá y también se constata que determinados grupos ufológicos de referencia en Italia han impartido conferencias, por ejemplo, en el año 2000, en el 2010, en el 2013, en el Vaticano, bien a grupos más o menos particulares o bien a entidades también más relevantes. Por lo tanto, esa sensibilidad existe, ese conocimiento existe y sobre todo hay un debate de fondo que también a veces ha salido a la luz con publicaciones interesantes de teólogos de qué hacemos con estos extraterrestres cuando aparezcan. Porque se supone que al igual que cuando se fue al Nuevo Mundo, ¿no?, y se quería dar ese mensaje, ¿no?, religioso, se están preparando por si se conquistan otros nuevos mundos y hay una nueva especie extraterrestre con la que se quiere contactar, el intentar llegar con ese mensaje antes que otras religiones. Sí, mira, justo en las declaraciones que hacía el Papa en Paris Match, él ponía de ejemplo el caso del descubrimiento de América, porque decía, bueno, que entonces nadie imaginaba que existiera y sin embargo estaba ahí. ¿Y cómo reaccionó la Iglesia ante la aparición de esos seres que en un primer momento no se tenían ni por humanos, ¿no? Posteriormente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues hay una serie de modelos muy interesantes que tratan de ver, por ejemplo, si nosotros somos la única especie elegida por Jesús y somos los únicos que hemos sido salvados por él y por lo tanto somos el pueblo elegido y privilegiado, o bien es necesario que haya también otra serie de cristos, de mesías, que vayan por los diferentes mundos, por las diferentes civilizaciones que hay en el cosmos, también redimiendo a esos pueblos. Claro, porque no sabemos si el sacrificio de Jesús en la Tierra, desde el punto de vista católico, ¿no?, ha servido para salvar a todo el universo o solamente ha servido para salvar a los residentes en este planeta. Y eso ha generado una polémica porque ha habido recientemente un libro que ha publicado un Kreiner, que es un teólogo, que es un teólogo bastante prestigioso, que está en una universidad en Mónaco. Él ha publicado un libro titulado, si no recuerdo mal, creo que es Jesús, los ovnis, no, los extraterrestres y Dios, me parece que es. Él plantea algo que es muy, casi, no digo que roza la herejía, porque bueno, pero simplemente ha sido bastante polémico, porque él plantea la visión de una cristología, de una visión de Cristo como plural, en vez de localista. Es decir, ha habido diferentes cristos, que han ido, como digo, redimiendo, salvando a las diferentes civilizaciones que hay en el cosmos, pero eso genera una serie de problemas, porque imaginaros que si luego nosotros nos ponemos en contacto con esos extraterrestres, seguramente ellos tengan su propio evangelio. ¿Hasta qué punto es el mensaje que traigan, el mensaje religioso, aun siendo, digamos, cristianos los dos, el mensaje religioso que ellos traigan a la Tierra cuando se entren en contacto, cómo encaja, cómo se reconcilia con la Biblia que tienen aquí? Y también de ahí se puede hablar de un extraño correo electrónico que ha sido divulgado, que ha sido filtrado gracias a Wikileaks. Sí, eso también es dentro de lo que es todo este ambiente que, como digo, un poco parece que se están preparando para el contacto. En las filtraciones, además, recientes de la campaña electoral que todos conocemos, cuando se estaba presentando Hillary Clinton, sabemos que hubo, bueno, pues muchísimos miles de emails que salieron a la luz, y hubo uno muy llamativo que era enviado por Edgar Mitchell, del que hemos hablado en muchas ocasiones. Es este astronauta del Apolo 14, que fue el sexto hombre en caminar por la Luna, que es también un conocido defensor de la tesis extraterrestre, un ufólogo muy comprometido que falleció también hace no demasiado. Y este Edgar Mitchell enviaba un email a John Podesta, del que también hemos hablado en muchas ocasiones. Era el encargado de la campaña presidencial de Hillary Clinton, y sabemos que él es un férreo también, un vehemente defensor de la desclasificación de toda la información OVNI que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues en ese correo se hablaba, por parte de Edgar Mitchell, de a ver si se fijaba ya una reunión para hablar del tema de la desclasificación y de la energía de punto cero, que es esta especie de energía liberada que se supone que los extraterrestres o una inteligencia extraterrestre ha debido mandar a algunas élites de la Tierra para que, bueno, se hiciera esa reunión y eso saliera a la luz. Además, añadían, que es ahí un poco la conexión con el Vaticano, decía literalmente Edgar Mitchell en su correo que mi colega católica Terry Mansfield estará allí también para ponernos al día sobre la conciencia que tiene el Vaticano sobre la inteligencia extraterrestre. No sabemos si tiene aficiones secretas o no, pero lo cierto es que este Papa no deja indiferente a nadie. Juanjo, muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de lo que ocurre y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Papa y sus reuniones secretas en el círculo mágico, el secreto con la Rosa de los Vientos. Os hemos contado esa expectación que tiene con estos temas. Algo de sus creencias se ha trasladado en sus opiniones, en lo que ha dicho. Es un personaje polémico, es un personaje con muchísimos prismas. Aquí hemos tocado, hemos dado alguna información sobre lo que cree y lo que piensa Papa Francisco, el actual Papa, en el Vaticano, el círculo secreto, en La Rosa de los Vientos. Y ahora, en este tramo del programa, vamos a estar en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, vamos a estar también en Eureka con Mado Martínez, os vamos a hablar de cómo se están invirtiendo los polos magnéticos de la Tierra, pero antes os vamos a recordar Almohadilla Rosa Vientos en 20, nuestra etiqueta, nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es para participar en el concurso de esta noche. La pregunta sobre cuál es el personaje oculto, sobre el autor de, ahora nos lo dice Silvia, banda sonora original, un personaje conocidísimo, pero hay tres muy conocidos y muy populares. Silvia, que se sola. Sí, además que tienen muchísimas bandas sonoras los tres. Yo creo que de las películas más importantes. Bueno, recordamos que es un gran compositor de bandas sonoras de películas, que quedó huérfano de padre, refugiándose en la música. Pero, ¿cuál de ellos puede ser? Si os digo que a pesar de estar nominado en numerosas ocasiones a los premios Oscar, solo tiene uno. Solo tiene un Oscar. Candidatos: Hans Zimmer, que compuso Gladiator, John Williams con Star Wars, por ejemplo, o James Horner con Braveheart. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20 nos tenéis que decir cuál de ellos puede ser. Yo creo que la cosa está bastante clarita por lo que he visto por ahí. Pero bueno, nada, a probar rápidamente. Las 2 y 8 minutos, continuamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Dicen que cuando lo desee gratis, lo que se vende es uno mismo. Vendemos y damos en datos, en localizaciones, en muchas cosas que sirven para que los espías lo sepan todo sobre nosotros. En Materia Reservada 2.0 con Fernando Herrera abordamos este asunto profundísimo, importantísimo, que forma parte de nuestras vidas. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Y cuando hablas de espías, en este caso hay que matizar que no solamente nos referimos, estando en materia reservada, a los espías de los estados, sino a tantísima gente que utiliza, que espía las vidas de unos, las vidas de otros, la gente que utiliza la información para sus propios beneficios, ¿no? Lo cual quiere decir que los enemigos que hay ya se multiplican hasta por 100, ¿no? Porque claro, Nosotros hemos puesto, lo llevamos en el bolsillo, el teléfono móvil, estamos poniendo involuntariamente una serie de datos que otros pueden utilizar para sus fines. Sí, sí, y al final lo que tiene que estar muy claro es que nosotros somos, yo lo decía al principio, y empezando por mí, que es una forma de suavizarlo, ¿no? Somos unos inconscientes, y hablo de millones de inconscientes, ¿no? Y no señalo a nadie, vamos, que nadie se sienta ofendido, pero se lo señalo a todos. Es decir, al final estamos compartiendo una serie de información que lo que está contribuyendo es a realizar un perfil psicológico de nosotros mismos, aunque muchas veces no lo hagamos inconscientemente. Es decir, es tan simple como cuando nosotros damos un me gusta a las noticias que subimos en @rosavientos, damos me gusta y hay ya herramientas que dicen exactamente, eso creo que os lo conté hace tiempo, sabéis que yo doy periodismo de investigación en un máster de periodismo de datos y mis alumnos, yo les pedí que me hicieran una investigación sobre lo que había de mí y hay una aplicación que es tan simple como que te dice y en el momento todas las cosas de las que tú has hablado, todas las cosas que has dicho, los me gustas, las cosas. Si eso lo hace una aplicación tan simple, imaginaros lo que pasa. Y el ejemplo claro, que es de lo que me gustaría partir, es de contar una historia que todos hemos oído, pero que tiene un gran drama y que demuestra un poco lo que es esto. Que esta es la historia de Alexander Cogan. Alexander Cogan era un profesor de la Universidad de Cambridge que desarrolló en 2013 un test de personalidad en formato de una aplicación de Facebook. Entonces, llegó a un acuerdo con Facebook para hacer este acuerdo y a alucinar, contestaron 265.000 usuarios, a los cuales se les pedía permiso para acceder a su información personal. Y además se les pedía permiso, atención, para acceder a su red de amigos. Es que ahí está el tip, es que ahí está el tema, porque tú sin quererlo estás contribuyendo a que también espíen a tu red de amigos, aunque no lo hagas, cosas, porque una cosa es que tú digas, bueno, yo voluntariamente o involuntariamente me expongo aquí, pero a que a tus contactos eso se extienda y también los estén espiando. Entre otras cosas, porque yo estoy seguro de que de esos 265.000 usuarios que contestaron, las condiciones, la letra pequeña que tenía, seguro que no se la leyeron. Pero a lo que vamos, contestaron, ya tenían una información. A partir de ahí accedieron a la información que tenía Facebook. Esa información era sobre lo que hemos dicho, ¿no? Sobre los me gusta, sobre los mensajes que habían mandado, sobre todas sus actividades, etcétera, etcétera. Entonces este señor, Alexander Kogan, lo que hizo fue, a partir de ahí, crear perfiles psicológicos de cada usuario. Y así llegamos, poco a poco, entre unas cosas y otras, a millones de personas. ¿Y este señor qué hizo? Pues algo que está absolutamente prohibido por Facebook. ¡Ay, madre mía! Y Facebook dice que ellos no se enteraron, que fue vender esa base de datos de cómo comerle el tarro a esos millones de americanos, vendérselo a una empresa que se llamaba Cambridge Analytica. Y que ahora, a partir de ahí, con ese dato, bueno, se ha montado un escándalo tremendo, ha explotado lo que ya existía, pero esto ha puesto en tela de juicio, claro, a Facebook, ¿no? ¿O nos ha puesto en tela de juicio a todos? No. Facebook es un vehículo de nuestra voluntad, de la voluntad del ser humano. Pero Facebook... Tira balones fuera, además. Facebook es, digamos, que tiene una alta dosis de culpabilidad. Posiblemente en otras redes sociales haya otro tipo de problemas, pero lo de Facebook ha sido absolutamente dramático, porque Facebook sabían que esto estaba ocurriendo, sabían lo que estaban haciendo y no reaccionaron. Hemos visto al patrono de Facebook, a Zuckerberg, que ha ido al Parlamento, al Congreso americano, al Congreso de Estados Unidos, al Senado, que va a ir al Parlamento Europeo a dar justificaciones y a decir aquello que a estas alturas ya no creo que nadie se crea, ¿no? Decir, ay, no nos dimos cuenta de que podía haber un cierto acceso a la información de los amigos de la gente que estaba en Facebook. Y añaden, es que la gente que entra en la privacidad y limita sus accesos a la privacidad, eso lo habrían evitado. Facebook, yo creo que Zuckerberg nos toma por tontos. Toma por tontos a los tontos, ¿eh? Cuidado. Nos toma por tontos porque sabe perfectamente algo que sabemos todos, ¿no? Y es que ninguno nos leemos las 40 páginas que acompañan a cada una de esas autorizaciones. Además, el problema es porque tiene que haber letra pequeña. Es decir, ¿por qué tiene que haber una legislación que les exija solamente decirlo o no decirlo, que nosotros lo autoricemos o no? Simplemente no se puede hacer y ya está. Sí, pero tú imagínate que no estás de acuerdo, como yo puedo no estar de acuerdo en... Si yo me leo las 40 páginas, estoy seguro que no voy a estar de acuerdo en algunas cosas. Yo no lo puedo negociar, no es como un banco, que tú negocias o te vas a otro. ¿Sí? Entonces, claro, ¿serás tú? Bueno, yo tampoco, yo no tengo ninguna capacidad de negociar con los bancos, pero... Nadie. Pero quiero decir que tú puedes hacer eso. Aquí el problema es que tú tienes una posibilidad, que es no aceptar y, por lo tanto, salirte. Pero, ¿realmente la gente quiere salirse? No, al final tú estás en Facebook y quieres estar en Facebook. Y toda la información que te mandan la incluyen. Pero yo sí quiero decir, cerrar la historia del inicio, la historia de Alexander Kogan, con algo que creo que es la consecuencia de, digamos, el tema de todas las redes sociales, que creo que es lo más grave. Con esa información, con esa base de datos ya de cómo actuaban, de cuál era el perfil psicológico de millones de americanos, de millones de seguidores, lo que hizo Cambridge Analytica fue buscar clientes que necesitaran sus servicios. Y entonces ahí llegaron a, digo el caso porque va a ser muy fácil explicarlo, que es el caso de el apoyo a la candidatura de Trump. Y digo que es muy fácil por lo siguiente, porque ellos con estos datos sabían cómo eran los clientes y qué hacer para conseguir su voto. Y ese qué hacer para conseguir su voto incluía, como ha quedado demostrado, todo el tema de las noticias falsas, todo el tema de las manipulaciones. Y una de las cosas, por ejemplo, que explicaban, que a mí me ha dejado alucinado, es que tenían muy claro en la campaña de Trump que no les interesaba que los negros fueran a votar, porque no le iban a votar a él. Y entonces lo que hicieron fue utilizar estos mecanismos para disuadir el voto negro, con noticias falsas, con noticias que de alguna forma y les hicieran creer a la gente que, bueno, yo para esto, ¿para qué voy a ir a votar? Sí, que se les quitaran las ganas en todo momento. Efectivamente, es decir, que empezaron de alguna forma a deformar la percepción de los votantes sin que ellos supieran que se estaba violando su derecho a recibir esa información cierta. Con lo cual, se unen Facebook, se une la manipulación, se unen las redes sociales, se une esa acumulación de datos, es decir, de todo lo que hacemos, que se guarda todo, se archiva todo, y al final lo que hacen, simple y llanamente, es utilizarlo para manipularnos, como se ha demostrado claramente en este caso. Pero cuidado, que Cambridge Analytica reconoció antes de desaparecer, porque estas empresas sabéis que desaparecen para intentar no pagar indemnizaciones, que había estado por todo el mundo haciendo exactamente lo mismo. No sé si es el mejor momento para pedir a la gente que nos visite nuestra página de Facebook, le dé al me gusta, la página de La Rosa de los Vientos, la página tuya. Sí, porque al final estamos todos. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo vamos a dejar de hacerlo? Tú has consultado a algunos expertos, pero ¿esos expertos te han dicho que la solución es desconectarse del mundo? Pues mira. Ahí, porque la desconexión. Ahí, yo creo que no es posible. Pero, por ejemplo, Omar Mbogwasa, que es un ingeniero de seguridad y organizador del congreso de RootedCon, habla. Es conspiranoico, estoy seguro que os va a gustar esto, porque él dice que primero las grandes corporaciones nos han creado la necesidad, es decir, nos comunicamos gratuitamente mediante mensajes, enviamos fotos de manera instantánea, conocemos la ubicación GPS de los amigos, una serie de cosas que son fantásticas, que eso nuestros padres ni lo imaginaban. Ahora, esos datos que nosotros compartimos con nuestros seres queridos los hemos realizado a través de las grandes empresas. Y estos datos quedan registrados, como él dice, por muchos años y pueden ser empleados, como es el caso que hemos contado, por terceras empresas que compran esa información. Él dice algo que es que borrar el historial de Facebook es imposible. Matiza. Los únicos si no que vas, no pueden acceder a ese historial somos nosotros. No, se borra. A veces te dan una posibilidad, pero tienes que ir borrando uno a uno, con lo cual sería absolutamente caótico. Yo veo en Twitter que la gente tiene 20.000 mensajes, imagínate si tiene uno a uno. Pero bueno, él dice que las empresas de marketing se aprovechan de esto, este es un negocio, y que él, frente a las alternativas de esto, Omar dice, por ejemplo, dejar de usar Google como buscador y emplear Startpage, que es mucho más seguro, pero luego dice que eliminemos los cookies cada vez que cerremos el navegador, que utilicemos teléfonos que no compartan de forma indiscriminada nuestros datos y, sobre todo, ser celosos de nuestra vida. ¿Esto es posible? mayoritariamente me temo. Es muy complicado. Tengo que no, pero sí me gustaría añadirle a esto lo que me cuenta Luis Enrique Corredera, que es otro de nuestros ingenieros informáticos de cabecera, que dice, lo primero que dice es lo que tú has mencionado al principio, el precio de lo gratis es que cuando te dan algo gratis, el producto eres tú, y que claro, eso no se olvide nada. Y luego, hay una palabra clave ahora que se está utilizando mucho, que es lo de Big Data, ¿no? Y él explica muy resumidamente lo que es el Big Data, ¿no? Que es, procesa gran cantidad de información para convertirla en datos, con lo aprendido se hacen predicciones de resultados futuros, y una vez que se han identificado lo que hace que nos produzca el comportamiento, se trata de accionar esas palancas para inducir a las personas a que se comporten de una forma acorde a los objetivos. Para que se comporten. Claro, es decir, es que eso con todo es lo que significa ese término, es ¿no? Es que yo creo que es muy importante vincular esos datos que nosotros estamos metiendo para que sepamos que no es que sepan que porque la gente siempre nos ha dicho, pero a mí no me van a espiar, un momento, ¿os acordáis cuando lo decíamos? Cuidado, que no sé qué. No tengo nada que ocultar. No tenemos nada que ocultar. Anda, sí, que no. El problema es sobre que eso, todo quien lo dice. Efectivamente, pero es que con esa información lo que van a hacer es mandarnos mensajes para que tratemos de comportarnos según ellos quieran que nos comportemos. Y dice una cosa que ahora matizaremos, seguro. Luis Enrique Corredera dice, Facebook sabe quién eres, aunque no tengas perfil. Hay una persona que trató de averiguar y lo ha conseguido, que es lo que sabían en las redes, en las empresas que están detrás, sobre sí mismo. Y sobre sus pasos, sobre sus movimientos, sobre lo que le gustaba. Y lo que ha conseguido y lo que ha conocido Javier Padilla es verdaderamente estremecedor. Él está con nosotros. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Javier Padilla, tú fuiste una persona que quisiste averiguar y conocer qué es lo que otros sabían de ti. Y esa información pesaba ¿cuántos megas? Pues casi 500, que era lo que tenía, bueno, lo que ocupaban las fotos y mis mensajes y tal desde el año 2007, unos 11 años aproximadamente que llevo en Facebook. Seguramente sabían más de ti de lo que tú mismo sabías de ti, cosas que ni siquiera recordabas, pero es que incluso los sitios en donde habías estado estaban en esa información. Sí, esa, una cosa que me llamó mucho la atención era el registro de localizaciones, ¿no? Venía, bueno, pues todas las IPs desde las que yo me había conectado a Facebook, y claro, uno tiraba hacia atrás y bueno, salía que en 2003 había estado en Nueva York, salía todo. Cualquier sitio donde me había conectado a Facebook, pues todas las sesiones había ido almacenando la información, con lo cual era posible hacer un mapa perfecto de mi vida, pues de los últimos 10 años. ¿Y cómo encontraste esa información? ¿Y qué pasos, dice, para conseguirla? Bueno, en realidad lo único que cuando vi que estaba todo el tema de Cambridge Analytica y tal, dije, bueno, voy a investigar un poco porque yo sé que todas estas redes, Facebook, Twitter, Google, tal, te permiten descargar tus datos personales. Entonces, bueno, fui a la parte de configuración, facebook.com/settings, y ahí localicé un sitio donde decía, bueno, puedes descargarte aquí tus datos personales. Le di, me llegó un correo electrónico al rato porque, bueno, tiene que amasar toda la información para enviártela. Y cuando llegó, me llegó el correo, hice clic en el enlace y ahí fue cuando vi, bueno, pues que había un montón de carpetas, bueno, viene hasta ordenado, o sea, en cierto modo les agradecí que se hubieran tomado la molestia de ordenar toda esa cantidad de información tan grande que había sobre mí mismo. Y uno puede decir, ¿el remedio? Que es aislarte del mundo, quitar todo. Pero parece que eso es a costa de desconectarse de la realidad. ¿Tú lo recomiendas? No, o sea, yo, a ver, me gustaría que eso fuera posible para, bueno, porque además muchas veces es bueno hasta para la salud, ¿no? Pero ellos se aprovechan de una cosa que se llama el stay out of the social loop, que es algo así como que no quieres quedarte fuera del bucle social, ¿no? Entonces, tú al final quieres ir a un sitio y decir que has comido en un sitio, quieres estar porque te has acostumbrado a esa, entiéndase bien, ¿no? Esa droga que es el me gusta, el que te digan qué bonito, qué buen postre, dime dónde has comido, dime tal. Y al final, pues, no quieres quedarte fuera de eso, ¿no? Porque te quedas un poco como aislado. Al final, aunque todas las redes hacen lo mismo, el problema de Facebook es el volumen. Porque hablamos de 2.000, creo, 200 millones de usuarios que hay a nivel mundial. O sea, todo Internet menos China, Corea del Norte y poco más. Entonces, si te quedas fuera de eso, pues te quedas fuera un poco de la vida social actual, ¿no? Tú a raíz de eso, ¿tú has pensado en algún momento hacer algún tipo de control para que no sepan tanto de ti? ¿Tienes los medios, las herramientas para poder hacerlo? Sí, bueno, una de las cosas que hice fue precisamente revisar cómo tenía toda la privacidad, ¿no? Es cierto que Facebook, en ese sentido, después de toda la que le ha caído encima, ha mejorado bastante la forma de encontrarlo, y me fui, bueno, y me di cuenta pues con quién compartía, con quién no, etcétera, ¿no? Al final lo que ocurre es que al estar, tener la configuración esta de amigo, de tus amigos, es muy complicado que algo que tú hagas no acabe donde tú no quieres, ¿no? Desde el primer momento, además, que se puede hacer una captura en el ordenador. Por lo tanto, yo creo que lo más sensato, aunque sea difícil, es decir, mira, si no quiero que esto no se sepa, no lo saco con el teléfono, no le hago una foto y nada, ¿no? Y al final es la única forma que uno tiene, porque el resto de medidas, todas, ¿no? Incluso Snapchat, que los jóvenes en Estados Unidos lo empezaron a utilizar mucho porque decían, bueno, es que se borra el contenido a los pocos minutos, se borra de tu teléfono, eso no significa que se borre de los servidores donde está, ¿no? Entonces, lo utilizaban los jóvenes para hacer sexting y otro tipo de cosas que al final tú dices, oye, ¿dónde han acabado esas fotos de desnudos y ese tipo de cosas? Bueno, pues en unos servidores que podemos confiar que se borra o que no se borra. Porque toda esa información, insistimos, no es voluntaria, no es cosa tuya, es de todos. Todos damos una serie de datos, incluso son datos que pueden ser tan, entre comillas, sencillos, como por ejemplo nos hemos ido a tal cafetería porque nuestros pasos quedan grabados en el teléfono móvil donde estamos, y esa información queda en algún sitio, en nuestra memoria, pero también en la memoria de estas redes. Sí, sí, totalmente. O sea, ya digo que tenemos ahí una especie de bitácora que en la que se va guardando todo lo que hacemos, ya queramos o no queramos, ¿no? Incluso cuando se conecta a una red wifi, un punto abierto, en un aeropuerto, en una hamburguesería, en cualquier sitio donde haya una, te lo dice. Ya incluso las empresas de marketing tienen la posibilidad de contratar a través de Facebook anuncios que están geolocalizados, de forma que tú vas paseando cerca de una tienda y te dice, oye, entra aquí, que hay tal cosa, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos estamos en un momento de doble filo, ¿no? Por un lado está que, oye, nos podemos aprovechar de que la publicidad con la que nos bombardean, por lo menos, pueda estar un poquito más ajustada a nosotros, pero por otro lado estamos también en la época donde esto parece un poco el lejano oeste, ¿no? Donde aquí uno no sabe qué pasa con sus datos y te puedes sentir un poco conejillo de Indias, ¿no? Que te dice, bueno, a saber qué saben de mí y qué pueden hacer con eso, ¿no? De la información que recibiste, ¿realmente hubo algo que te sorprendiera? Es decir, me refiero a que muchas veces, y cuando sobre todo pides información de 10 años y tal, bueno, pues al final te encuentras con lo que tú has publicado, pero te encuentras con cosas que te llaman la atención. Bueno, lo primero que me llamó mucho la atención fue tener toda mi agenda de teléfonos en Facebook, ¿no? Yo no digo que yo no haya en algún momento aceptado, pero sería a través de un consentimiento poco informado. O sea, es decir, también estas empresas aprovechan una cosa que es ponerte un mensaje algo críptico donde le dicen, oye, ¿consiente usted compartir sus contactos? Y tú dices, bueno, claro, si ya los tienes, pero claro, no está diciéndote, ¿consiente usted que acceda a su teléfono móvil y, bueno, absorba toda la agenda y la suba a Facebook? Pues en ese caso estaban todos los teléfonos ahí metidos, ¿no? ¿Y ellos qué querían tus teléfonos? Bueno, porque cuando uno se conecta a Messenger, que es la aplicación que ellos sacaron por separado a Facebook, lo que intentan también es que tú puedas invitar a tus contactos del teléfono a Messenger para ir poco a poco, pues, sustituyendo otras herramientas que puedes utilizar. Y al final tienes o WhatsApp o Messenger, y ambas son de Facebook. Eso sí, eso iba a decir, ¿no? Que, bueno, nos quitamos de Facebook y nos quedamos con WhatsApp, pero parece que ese no es el remedio. No, porque, bueno, a día de hoy nos queda la breve... Yo digo breve, por lo que voy a contar ahora, tranquilidad de que la información va cifrada de punto a punto. Es decir, lo que sale de mi teléfono llega a otro teléfono y por el camino nadie puede fisgonear porque está encriptado, ¿no? O sea, que lo único que fisgonea es Facebook, que es el que tiene la información, ¿no? Parece que se ha cortado. Se nos ha cortado. Por cierto, hemos puesto con almohadilla rosamientos 20 el correo electrónico de Javier Padilla @elpadi. Es la información, el Twitter, que tenemos la etiqueta de él, el Paddy, ahí cuenta todo lo que Internet ha averiguado sobre él y sobre lo que averigua de todos. Javier Padilla, sigues ahí, ¿no? Sí, sí, estoy aquí. Iba a decir que, bueno, ibas a decir tú, ¿no? Que ¿qué remedio nos queda? ¿A dónde nos vamos? No podemos Facebook, no podemos WhatsApp, pero podemos hacer algo o ya no podemos hacer nada, ya estamos completamente vendidos a lo que otros saben de nosotros. Bueno, ahí ya digo, o sea, con WhatsApp, ahora mismo lo único que pasa por los servidores de Facebook son las imágenes y los vídeos, básicamente por un tema legal también de controlar, oye, pues que no haya fotos de pederastia y tal, ¿no? Los mensajes en sí de texto son seguros desde el punto de vista de que salen encriptados de mi teléfono y llegan encriptados al otro, o sea, en principio ahí no hay nada, pero decía que esto parece que va a durar poco porque Facebook parece que va a rebajar el nivel este de encriptación y tal por un motivo fundamental, y es que a día de hoy, desde que lo comprara WhatsApp, no está monetizando el servicio, ¿no? Ni siquiera cobra el euro que se cobraba antiguamente por la app hasta 2014, sino que ya es gratis, y claro, se gastó 19.000 millones de dólares en comprarlo, por lo tanto, en algún momento querrán empezar a sacarle paso, o sea, sacarle, perdón, beneficio. Claro, beneficio a esos 1.200, 1.500 millones de usuarios que lo utilizan a diario, ¿no? Yo creo que no hay una solución como tal en dejar de utilizarlo, porque ya digo, ¿no? Incluso uno va a una empresa ya y la empresa se tiene grupos de WhatsApp para trabajar, o sea, para hacer ciertas cosas. Oye, pues tenemos el grupo desde el que coordinamos al equipo de fotógrafos, tenemos WhatsApp para coordinar tal cosa, ¿no? La familia entera está ahí, mi madre está en Facebook y publica todo y es completamente ajena a esto. O sea, a mi madre le da, yo le digo, mamá, es que ahí controla tu privacidad, y dice, bueno, si yo sigo a mis tías, a mis amigos y tal, y bueno, ya, pero que no subas cualquier cosa. Yo creo que además otro tema que es importante aquí es que al final parecemos muchos los que estamos preocupados por esto, pero en realidad somos pocos, porque la gente no es, yo creo, verdaderamente consciente. Cuando le comentas esto se ríe o te miran un poco como friki y tú le dices, mira, pero tú sabes, y solo cuando le enseñas en su cara todo lo que sabe, sí se les cambia un poquillo el semblante y dicen, oye, realmente Facebook sabe mucho de mí. ¿Creéis? La verdad es que lo que conocen de ti se puede extrapolar absolutamente a todos. Hay 500 megas. Tú le enseñas ese archivo a cualquier persona y se asusta muchísimo. Pero parece que, bueno, nos asustamos, pero dejamos hacer. ¿Cuál es el remedio? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿O ya estamos completamente vendidos a ese poder, a esos nuevos espías que lo saben todo sobre nosotros? Es que tú mencionabas ahora, conocen nuestra agenda, no tu agenda, sino la agenda de todos, de cada persona, teléfonos que ni siquiera nosotros recordamos tenerlos, bueno, pues ellos lo tienen. No se puede hacer nada salvo que encogerse de hombros y dedicarse, bueno, por lo menos tú lo estás haciendo, ¿no?, a escribir un poquito de lo que nos pueden hacer. Sí, yo creo que al final va a ser un tema de ir cogiendo conciencia. Yo creo que es muy importante aquí empezar con las generaciones que vienen ahora, porque sí es verdad que utilizan, el tema de los datos privados lo tienen absolutamente como olvidado, como si no fuera con ellos. Y ellos, o sea, yo por ejemplo empecé a compartir mi vida desde los 20 y pico, ¿no? Pero es que los niños pequeños de hoy comparten su vida desde que nacen, ¿no? Sí. No ya incluso de forma activa, sino que sus padres han ido subiendo fotos y cuando ellos se enganchan con la primera comunión al primer teléfono, mienten con su edad y tal para poder entrar en Instagram. Y eso, ¿no? Lo de seguir en el bucle de amigos, porque sus amigos ya están ahí y lo comparten todo. Y cuando tú le hablas de datos, ellos dicen, perdona, claro, en clase nadie les habla de datos, el profesor no habla de datos, nadie habla de datos, entonces yo creo que es un tema que va a haber que empezar a regular ya y a educar en ello y que la gente sepa exactamente qué pasa con su foto, que si quiere después, que sin problema, que la envíe a Internet, pero que sepa que va a unos servidores, que en esos servidores por ley está unos cuantos de años, que después, cuando tú subes una foto, automáticamente das una licencia automática a Google, a Facebook, a quien sea, para tenerla, por el simple hecho de que tiene el derecho a borrarla, y en fin, una serie de cosas que ocurren que a día de hoy como que ignoramos, y que yo creo que van a definir un poco cómo va a ser nuestra relación con este tipo de herramientas en los próximos años. Creo que a partir del 25 de mayo quieren que salga esta ley de protección de datos. ¿Tú crees que de alguna forma va a intentar controlar esto que estamos hablando de las redes sociales o que vamos a seguir igual? Hombre, de momento es cierto que se está viendo bastante movimiento en este tipo de grandes compañías, ¿no? Incluso en las pequeñas que también, oye, pues tienen o tenemos. Yo, por ejemplo, que tengo alguna empresa también, tengo miedo a miedo a saber cómo se va a aplicar, ¿no? Porque ahora mismo mucho desconcierto. Evidentemente, quienes más tienen que perder en principio son las grandes, porque, claro, cuando le aplican una multa a ellos, pues con los volúmenes que tienen de datos, son multas pues como la que hubo Apple hace unos años de la Unión Europea, ¿no? Son multas muy, muy grandes. Es cierto que la ley nueva es muy restrictiva. O sea, si la tuvieran que cumplir al pie de la letra, hay que dar casi el consentimiento para cada nueva adquisición de datos que se vaya a hacer. O sea, si Facebook quiere, oye, voy a hacer tal cosa, tiene que explicártelo de una forma muy clarita y que tú des el consentimiento, ¿no? El propio Mark Zuckerberg dijo precisamente sobre este tema que él haciendo un poco de autocrítica cara a la galería, ¿no? Porque era el momento. Lo que sí decía él era que, bueno, que se planteaba que habían hecho una herramienta que era difícil, en la que el 99% de los consentimientos son no informados o muy poco informados, ¿no? Entonces, quizá lo que se va a obligar con esto nuevo del día 25 de mayo, con el Reglamento General de Protección de Datos, va a ser eso, a que todos pongan un poquito más de, por lo menos, de celo en decirte, oye, estás aceptando esta cookie y esta cookie te está rastreando, ¿no? Porque hablamos de Facebook, pero casi cualquier medio de comunicación o página grande que uno visite hoy descarga una media de 50, 60 cookies, que dice uno, joder, 60, son muchas cookies, son de rastreo para personalizar publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, creo que todo, sobre todo eso hay todavía mucho que regular y que avanzar. Yo quería añadir un dato más a esto, y es que detrás de Facebook, detrás de Telegram, detrás de todas todo este tipo de aplicaciones y todo este tipo de compañías, existe la sospecha fundada, en el caso de Estados Unidos, de que los gobiernos tienen acceso a las claves de cifrado. Porque cuando se ha hecho en el otro terreno, como por ejemplo en Rusia, el servicio secreto, el FSB, ha pedido autorización, por ejemplo, ha pedido las claves secretas a Telegram, y Telegram se ha negado, y por lo tanto Telegram no puede actuar en Rusia. Lo que me hace pensar que todas estas grandes compañías, si tienen cierta libertad de movimiento, es porque esos datos de los que estamos hablando, al final, amparándose en la guerra contra el terrorismo, me temo que llegan a los estados. Hay una serie de correos, de preguntas que nos hacen con Almodía Rosa Vientos 20 en Twitter. Yahuida nos dice que nunca pensaba en su generación, que su generación pudiera tener miedo a expresarse libremente, que hoy parece que hay que cuidar todo lo que publicamos. Evítame, me dice, dice con Almodía Rosa Vientos 20, es gratis por algo y está muy poco explotada de cara al público, pero ya empezará en breve a ser visible. Miedo me da de cómo evolucionará el asunto. Y Antonio Rodrigo nos hace una pregunta que te traslado, Javier. Dice, queda claro, nos controlan, pero ¿cómo podemos vacilarles? ¿Es posible? No, yo creo realmente, o sea, y llevo años trabajando en esto y ya digo que yo, como aquel que dice, como gracias a Internet, ¿no? Yo creo que no, lo que sí podemos hacer es, ya digo, ser más racionales a la hora de compartir cosas y no ser un poco borregos, que somos todos, a lo mejor, a veces un poco, oye, pues mira, estoy subiendo una cerveza, pum, le acabo de pasar mi localización, la marca de cerveza y tal, ¿no? Y entre los algoritmos de detección de imagen y tal, ya saben ellos qué cerveza ofrecerme los próximos 3-4 meses. Tampoco podemos caer en la paranoia, ¿no? Hace poco empezaba a circular información que decía, bueno, me están escuchando a través de Instagram y hablo de una agencia, un viaje a tal, y me ofrecen publicidad sobre eso. A día de hoy todavía no lo hacen. Yo no digo que no lo hagan en un futuro, pero a través del micrófono no se hace. Otra cosa es verdad que a lo mejor no recordamos haber visitado una página de algo de viajes, o la ha visitado nuestra pareja o algo que compartimos ordenador, y al tener la sesión abierta eso ya nos va a perseguir en el móvil porque tenemos el mismo usuario, igual cuando vemos un reloj en una tienda online y nos persigue el reloj a todas partes, el retargeting funciona muy bien. Y tal, ¿no? Pero ya digo, yo creo que no hay que es muy complicado escaparse de esto, salvo que uno diga, bueno, me voy a alienar, podemos tener algún amigo sin móvil, aunque todavía tiene un Nokia de estos antiguos. Yo tengo un par de amigos que dicen que viven en una felicidad absoluta, tienen un Nokia de lo más antiguo que hay, con el juego de la serpiente y tal, y le dura la batería 5 o 6 días y ellos lo dicen, ¿no? Mira, sé que voy a quedar en tal bar, sé que los viernes quedamos aquí, yo no necesito más historia que esto, ¿no? Pero ya digo, es complicado porque ya todos los trámites, todo cada vez más se va a hacer a través de un teléfono inteligente. El voto igual se hace dentro de poco de un teléfono inteligente. Y sí ha dicho una cosa bastante interesante antes, y es el tema de qué control tienen los gobiernos sobre esos algoritmos de encriptación, ¿no? Pues se dice que la NSA prácticamente tiene el control total, es decir, ¿no?, que no hay nada casi que no pueda desencriptar, ¿no? O sea, que es muy difícil que pueda haber algo que te transmitas y que si realmente quieren saberlo, pues no lo sepan, ¿no? Así que yo creo que si alguien tiene algo muy secreto, lo que tiene que hacer es no meterlo en un móvil. Eso sí lo tengo más o menos claro. Javier Padilla, gracias a ti. Se ha conseguido mucha información. Se sabe lo que otros saben. Ahora estás escribiendo algo para el futuro y las redes, las empresas digitales, las cosas que otros pueden saber de nosotros están presentes en ese trabajo que estás haciendo ahora. Pues bueno, ahora lo que estoy precisamente es escribiendo un libro precisamente para los adolescentes, en el que, bueno, a través de una novela, de una especie de aventura y tal, que yo creo que es como muchas veces se calan más estos temas, ¿no? En lugar de ser un tema didáctico, pues oye, con una historia en la que hay adolescentes y tal, y ellos quieren convertirse en hackers y tal, porque, bueno, un filósofo, que es un poco su profesor, les dice, oye, tenéis que ver el mundo de otra manera, porque o programáis o sois programados, ¿no? Y sois programados en el amplio sentido de la palabra, de, bueno, pues alguien va a decidir por ti qué ropa quieres llevar, alguien va a decidir por ti qué te va a gustar y tal, ¿no? Entonces en el libro se plantea un poco eso, y ya digo, porque viendo a mis sobrinos, que tienen 8 o 10 y tal, me fijaba que para ellos sus nuevas estrellas son todos youtubers, DJs, el reggaetón y tal, y decía, bueno, bien, pero hay otro mundo, ¿no?, que no, estaría bien que vierais, ¿no? Y quizás la idea mía era decir, bueno, pues voy a intentar crear una historia a ver si con que llegue a 5 o 6 y ellos vean lo que hay ahí dentro y vean que efectivamente, ¿no?, se planteen, oye, igual alguien ha dicho que me tengo que poner las zapatillas de este color ahora, pues yo ya si eso ocurre ya me daría más satisfecho de por el trabajo, ¿no? Javier Padilla, muchísimas gracias por acompañarnos e ilustrarnos. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Fernando Rueda, lo saben todos sobre nosotros, todos nuestros pasos, porque además de todo eso, no solamente nos oyen, sino que incluso también nos pueden llegar a ver sin nosotros ser conscientes de eso. Sí, es decir, porque hay opiniones, sobre todo en Facebook, eso es uno de los comentarios que se han hecho, ¿no? Y es que tienen la capacidad de vernos y la capacidad de grabarnos. Es una de las denuncias. No está demostrado eso de todas esas cosas, pero sí está demostrada el uso que se hace a través de gente ya interesada directamente en acceder a esas cámaras para conseguirlo. Yo lo digo, lo he dicho aquí, ¿no? Yo tengo en el ordenador la cámara tapada. No sirve para que aún así te pueden escuchar, pero al menos taparla toda. Yo veo en el ordenador de aquí no está tapada, así que nos tienen absolutamente controlados mientras hacemos el programa. Es que el partido empezó con un árbitro ya comprado. Ya hemos empezado perdiendo. Claro. Y ellos ganando, y en segundo lugar los ciudadanos, primero lo que otros quieren de los ciudadanos. Claro, porque han coincidido en este caso los intereses de esas grandes empresas como Facebook y otras muchas, han coincidido con los intereses de los estados y de las grandes corporaciones que decíamos antes. Y si los tres, las grandes corporaciones, los gobiernos y estas grandes empresas coinciden, bueno, pues cada uno utiliza, están cambiando el mundo, pues a costa nuestra, efectivamente. Y todo por culpa de personajes como la que va a ser protagonista esta noche. Es el personaje de la Casa Nostra, es la nueva y polémica directora de la CIA. La Casa Nostra. Saltar de alegría o mostrarme derrotado. Detallar por qué me siento sorprendido o defender que lo que ha pasado se veía venir. Me explico. El mundo entero, especialmente los estadounidenses, hemos asistido en los últimos meses a un debate de cierta importancia. ¿Puede dirigir la CIA o cualquier otro servicio de inteligencia un agente de campo que ha participado en torturas a detenidos y ha ejecutado la destrucción de pruebas básicas para demostrar un delito? La protagonista de la historia se llama Gina Haspel y su sola nominación para dirigir la CIA debía habernos producido una alegría enorme. Y Silvia debería incluirla en su escaparate de Mujeres con Historia. Me lo apunto. Porque nunca una mujer había dirigido el espionaje estadounidense y pocas han estado al frente del mismo en el resto del mundo. También es cierto que ver al presidente Trump poniendo de relieve su condición de mujer tampoco es la mejor carta de presentación. Pero bueno, eso dejémoslo. Después de un largo e intenso debate en el Senado, Gina Haspel ya cuenta con todos los parabienes para ser la directora del CNI, algo que no tenía claro al inicio de las sesiones. Su hándicap ha sido que no es una política, sino un agente de campo con responsabilidades en una agencia que encabezó la lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11S. Su nombre y su apellido estuvieron vinculados directamente con las técnicas salvajes de interrogatorios contra los detenidos de Al-Qaeda que llevaban a los agentes de la CIA a someterles a ahogamientos simulados una y otra vez. Haspel no solo lo sabía, sino que fue la responsable de aplicarlos en 2002 en una cárcel secreta de Tailandia. Años después, cuando la opinión pública se movilizó ante tantas atrocidades porque no entendía que se aplicara la ley de la selva ni siquiera frente a los terroristas, las investigaciones llegaron a la CIA y Haspel firmó la orden de destrucción de más de 100 cintas con grabaciones de esos interrogatorios. Consiguió su objetivo. Sin pruebas, el fiscal no pudo presentar cargos. Una vez vacante el cargo de director de la CIA, estoy seguro que esta dureza contra los terroristas fue el argumento que convenció a Trump de que con ella su servicio secreto estaría en buenas manos. Pero se encontró con la oposición de una parte del pueblo estadounidense y de un sector de los legisladores, entre ellos de John McCain, el republicano cuyo voto era imprescindible para ganar la nominación. Lógico, McCain sufrió torturas en la guerra de Vietnam. Todo cambió con una declaración de Haspel diciendo que iba a ser buena a partir de ahora y que no aceptaría determinadas órdenes inmorales que le pudieran dar al presidente de Estados Unidos. Impresionante, conmovedor. Ante este panorama, debo responder a las preguntas que hacía al principio de mi intervención. Sabía que Haspel iba a ser elegida directora de la CIA porque lo que nos pueden parecer actuaciones deleznables son las típicas de cualquier servicio de inteligencia. El fin justifica los medios, y ella lo va a seguir haciendo a partir de ahora. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazote, chao. Miedo me da. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Tormentas magnéticas, fenómenos atmosféricos extremos, grandes cataclismos. Eso es lo que pasará, y según la ficción, cuando los polos se inviertan. ¿Es esto posible? Hoy lo vamos a saber en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches. ¿Nos espera un futuro tan bonito o no? Ay, pues la verdad es que lo de la inversión de los polos magnéticos ha pasado varias veces y volverá a pasar. Es una cosa que, pues, es un proceso de la Tierra. No sabemos muy bien por qué pasa, pero pasa. Y bueno, la cuestión es que hay una anomalía magnética del Atlántico Sur que ha despertado un poco de alarma entre algunos científicos. Bueno, despertó en su momento. Pues ahí notaban que había una expansión de una región anómalamente débil de Zimbabue a Chile. Y entonces, bueno, pues algunos científicos pensaban que esta anomalía magnética del Atlántico Sur, este debilitamiento de la magnetosfera y la presencia de esta vasta zona donde es menos fuerte ese campo electromagnético, pues no eran un síntoma de inversión inminente de los polos, pero inminente, subrayamos, es decir, que los polos no se van a invertir mañana. Pero ¿qué es lo que esto lleva su tiempo? Dar a vuelta las cosas cuesta un poquito. Hombre, claro, no pasa de un día para otro. Lo que pasa es que hay señal de alarma y no hay señal de alarma. Vamos a explicarlo un poco. ¿Qué es el campo electromagnético? Para quien no sepa lo que es, pues es ese escudo protector que nos protege de la radiación dañina procedente del Sol y del espacio. Y entonces lo que sí sabemos es que este campo electromagnético terrestre lleva debilitándose desde 1840, a razón de un 5% más o menos cada 100 años. ya pues parece que en los últimos 200 años se ha debilitado una cosa así como un 15%, ¿no? Y sabemos que los polos cambian sus posiciones, las invierten cada varias decenas de miles de años, ¿no? Entonces, pues, claro, como está esta anomalía en el Atlántico Sur, pues claro, ha hecho que mucha gente pues se pregunte y se tire los pelos y diga, ¡oh, Dios mío, aquí esto nos vamos a la porra, esto se acaba, se invierten los polos, ¿qué va a pasar, no? Y lo que supone esta anomalía de momento, según los científicos, es que, bueno, habrá más fallos en los satélites de comunicación y más dosis de radiación para los pasajeros de los vuelos de largas distancias. Ellos hicieron una investigación para ver si teníamos que alarmarnos o no, en plan, uy, esto se va a la porra mañana o cuándo se va. Y lo que hicieron es hacer una simulación con datos paleomagnéticos y rocas de sedimentos, de rocas volcánicas y todas estas cosas. Lo que hicieron es esta simulación de ordenador basándose en otros dos eventos del pasado, como el evento Landsat y el lago Moro, del 41.000 años y 34.000 años, es decir, de hace 41.000 años y 34.000 años, y comparar un poco estos eventos con otros eventos, ¿no? Y ellos observaron con esta simulación que el campo magnético actual se parece al que había hace entre 46.000 y 49.000 años y que por aquel entonces no ocurrió una inversión de polos, ¿no? No tuvo lugar una inversión de polos, pero sí en ambos casos, en estos otros eventos que te he mencionado, en el Landsat y Lago Moro, sí que hubo un poquito de anomalía también en el Atlántico Sur, ¿no? Entonces, en el pasado se sabe que los niveles de debilitamiento en el campo electromagnético llegaron a su pico más alto justo antes de la inversión de los polos. La última vez que pasó esto fue hace 780.000 años. Tela marinera. Que además, perdona, Amado, esa es una fecha que se utiliza y ese suceso mucho en paleontología para medir. Es una forma de datación, ya no sirve el carbono 14, no sirven otras formas, pero en los huesos se detectan determinados cambios que precisamente tienen mucho que ver con esa fecha, con 780.000 años. De hecho, esa fecha, 800.000 años, fue lo que se dio a los restos de Atapuerca porque precisamente mostraba una serie de signos de que pertenecían a una época inmediatamente anterior a ese cambio de los polos. Es increíble, sí, pero todas esas cosas nos puede decir, sí, un sedimento, los huesos, es que es increíble, es una pasada. Entonces, lo que los científicos nos dicen es pues que esa anomalía, pues sí, es una señal de alarma, pero no tanto, y lo que no nos dicen es que no sabe hasta cuánto durará, ni cuál es la situación actual muy bien del todo, ¿no? ¿Cuál es la previsión? Pues la previsión es que el campo magnético va a seguir debilitándose y que los polos magnéticos terrestres se van a invertir. O sea, se van a invertir, pero eso es algo que puede pasar en milenios. Algunos han atrevido incluso, bueno, a especular ahí con 2.000 años, ¿no? Que en 2.000 años esto pasará, ¿no? Y entonces, claro, la gente dice, ¿pero qué va a pasar? ¿Esto qué pasa? ¿Nos vamos a morir todos? ¿La Tierra se va a quedar desprotegida, no desprotegida? ¿Qué pasa si los polos se invierten? ¿Me voy a poner boca abajo? Claro, porque es que la gente cuando se habla de que los polos magnéticos se van a invertir, está pensando que la Tierra se va a dar la vuelta. Y no es exactamente eso, ¿no? El norte va a ser el sur va a ser el norte, pero no quiere decir que el norte se vaya a poner al sur. A ver, lo que pues hemos dicho, hace 750.000 años fue la última inversión de polos. Antes pasaba cada 250.000 años. Parece que el proceso se ralentizó en los últimos milenios. Y durante el tiempo que dure la inversión, pues cuando esto pase, estaremos sin escudo protector. Es decir, porque el campo electromagnético se habrá debilitado mucho, entonces pues estaremos expuestos a esos pues a esa radiación dañina del Sol y del cosmos. Richard Holmes, de la Universidad de Liverpool, pues lo que dijo fue que habrá pues un aumento de más muertes por tasas de cáncer, habrá más tasas de cáncer, problemas en los GPS, en las comunicaciones, y algunas regiones del planeta se volverán inhabitables. Nosotros además pues somos un poco homo sapiens y homo technologicus, dependemos mucho de estos temas de la comunicación y tal. Lo que pasa también es que ha pasado varias veces en la Tierra, no tenemos señales de extinciones masivas a causa de esto, y bueno, pues al final seguramente el mundo siga girando como ha seguido girando hasta ahora y la humanidad logre sobrevivir también. O sea, yo creo que es más fácil que sobreviva la inversión de los polos magnéticos que no a una catástrofe nuclear ocasionada por nosotros mismos. O sea, que nosotros y tenemos, somos más peligrosos, creo, que la inversión de los polos. Y tenemos que recordar que todo esto, todo la posibilidad de que todo se dé la vuelta, viene de que existe ahora mismo una anomalía, que los científicos han detectado esa anomalía y que esa posibilidad se contempla como una, que no va a ocurrir mañana, no va a ocurrir pasado mañana, porque seguramente 2000 años en términos globales y no relativos no es tanto tiempo, pero es bastante rápido, pero que ya existe esa anomalía que ha hecho pensar en esto, ¿no? Claro, y porque ya sabemos que el campo magnético terrestre se está debilitando desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, que lo sigue haciendo a razón de 5% cada 100 años. O sea, la previsión es que se siga debilitando y que al final pues los polos se inviertan. O sea, es que es algo que tiene que pasar. Lleva pasando muchos milenios y volverá a pasar. Volverá a pasar. En el futuro todo se dará la vuelta. Los polos magnéticos se darán la vuelta. La última vez que sucedió fue hace 780.000 años, hace 800.000 años casi, en la época, en la era del hombre de Atapuerca, y volverá a ocurrir en el futuro. ¿Cuándo llegará ese futuro? No lo sabemos, pero sin lugar a dudas lo contaremos aquí, en Eureka, con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo. Silvia Casasola, respondemos y resolvemos el concurso esta noche. Sí, que hoy está la cosa, pero muy vibrante. Bueno, los tres son verdaderos talentos y nos han hecho, pues eso, vibrar con sus composiciones miles de veces. John Williams es el más laureado de todos con 5 Oscar. Le sigue James Horner con 2. Y por último, nuestro protagonista. ¿Quién no ha escuchado esto? ¿Y si nos vamos a la siguiente? ¡Qué maravilla! Es que estamos viendo las imágenes. Si bien el único Oscar que tiene nuestro protagonista lo tiene por la banda sonora del Rey León. Como habéis adivinado, se trata de Hans Zimmer, quien es noticia porque el 3 de julio se hará un concierto con sus bandas sonoras en el Teatro Real de Madrid. Y avisamos, prácticamente están todas las entradas agotadísimas y las que quedan son prohibitivas. Pero prohibitivas no os podéis imaginar cómo. ¿Por qué? Pues porque yo he intentado a ver si podía ir al concierto y se me han quitado las ganas porque eran carísimas. 100 y pico, 200 y pico euros y 300 y pico euros. Así que me he quedado con las ganas y no va a poder ser. Y vamos muy rápidos, porque nuestro ganador es Libélula, que ha escrito en Twitter con almohadilla, no, tip. Y bueno, pues nada, enhorabuena, luego nos ponemos en contacto con él. Escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos queda una hora de programa, muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar con Ana María Vázquez Ois, Juicio a la Historia. Hablamos sobre las palomas mensajeras y de la verdad de las noticias falsas. Os comentamos y os hablamos en la cara B. También os hablamos de una película titulada Burke McEnroe, El Callejón, con José Manuel Escribano, y del apocalipsis nuclear que puede comenzar en Rusia, en Señales del Fin del Mundo, con Javier sevillano. La última hora de La Rosa de los Vientos, os recordamos a rosavientos20 en Twitter, nuestra etiqueta. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. La paloma mensajera más famosa de la historia hoy va a ser la protagonista con Ana María Vázquez Hoyz de los Juicios a la Historia. Se llamaba esa paloma Cher Ami. Lo dicho, vamos a hablar de este tema, de esta paloma mensajera con Ana María Vázquez Hoyz, profesora e historiadora. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, carpe diem. Carpe diem, querida. Aquí trayendo... Mucha pluma te veo yo a ti. Volando. Bueno, pues aquí está el comienzo, parte del comienzo de todo eso que hemos oído sobre las palomas mensajeras, porque esta es, bueno, hay muchas cosas, pero esta sin duda una de las más importantes de la historia y posiblemente, o sin el posiblemente, la más conocida del siglo XX. Y a mí me hizo llorar. ¿Sí? Sí, porque la conocí en Verdún. No sé si es paloma o palomo, me parece que es palomo. Bueno, cuando la conociste, fiambre seguro, ¿eh? No, estaba muerta. Hombre, lo que claro, pasa es que hay un placón, ¿sí?, precioso en el fuerte Bo, en Verdún, y yo no me lo sabía. Yo sabía lo de los muertos de gente. Y claro, cuando me encontré lo de la paloma que dio la vida por llevar información y traerla y tal, y le pusieron la placa, se me humedecieron los ojos. Y mira tú qué mona. En la Primera Guerra Mundial... En la primera o en la segunda, sí, tengo un lío. Bueno. Sé que yo soy de antiguo. A mí en todo lo que es de Primera y Segunda Guerra Mundial es como periodismo amarillo. Y Cher Ami, sí, o seguramente sea, Ami... es en la misma guerra, en dos episodios. Pues sí, calla, que a ver. Porque si viene la tercera. Una es continuación de otra, ¿no? No, sí. Esperemos que no, que Cher Ami es que querida amiga, querido amigo. Querido amigo, claro. Pero lo que yo no sabía, claro, me puse a tirar del hilo de los palomos mensajeros y tal... Y me encontré que hay montones de animales mensajeros, no solamente palomas, y además que ya los utilizaban en la Grecia antigua, porque como no tenían internet, no tenían el WhatsApp y no podían mandar las noticias, pues fíjate. Entonces, claro, mandaban a una paloma y ya daban las noticias de quién había ganado en los Juegos Olímpicos, las daban por medio de palomas mensajeras. Las han utilizado también los persas, por ejemplo, Ciro I en el siglo VI antes de Cristo, y también Gengis Khan y los egipcios. Es decir, que son utilizados los palomos y palomas mensajeras pues a lo largo de toda la historia. Hace más de 2.000 años que se han utilizado, no, 2.000 y 4.000 también. Seguramente parte de la razón y que buscarán esa anatomía de vuelo, que es enorme en este caso, ¿no? Es que tiene... Él viajó por muchísimos países de un golpe directamente. Aparte, ¿no?, de que es muy curioso, porque claro, tú quieres mandar un mensaje. Entonces, no sé si os acordáis que alguna vez hemos hablado de los espías, de los sistemas para mandar un mensaje, cómo se escondían y tal. Claro, tú imagínate encerrado en una fortaleza y aislado, y que un espía no puede salir porque se lo cargan. Es decir, tienes colapsados todas las puertas, todos los caminos, salvo que tengas pasajes subterráneos, como hay en Roma, por ejemplo, entre el Castillo de Sant'Angelo y lo que es el Vaticano, pues hay un sitio donde podían oír los papas, ¿no? Pero no es el caso de muchas fortalezas. O tenían la Torre Albarrana, que no sé si lo sabéis, que los castillos siempre tenían una torre fuera, y tenían la Torre Albarrana que se podían escapar por ahí. Entonces lo más fácil era pues mandar a una paloma que tenía que estar entrenada. O sea, fijaros el entrenamiento que hay que tener para que esa paloma vaya, dé el mensaje y luego le vuelvan a poner el mensaje y vuelva al palomar de donde es originaria. Y regrese, ¿no? Claro. Y además la fuerza del instinto que tienen que tener, porque se habla tanto de Cher Ami como de otra que se llama Bayan, que es valiente en francés también, que me parece que va y vuelve. Me parece que además Bayan es el de Verdún, el del fuerte Bo, porque tengo un lío que de palomos que no te puedes imaginar. El lío de palomos. Yo tengo un lío que dices que si es el Bayan, que si es el de Bo, que si es el de Montbalerian, sepa. Bueno, vamos a centrarnos en Cher Ami. ¿Qué sabemos de esta paloma o palomo, lo que fuera? Pues mira, sabemos que salvó directamente a el 3 de octubre de 1918 en la Primera Guerra Mundial a una serie de soldados. Se dicen que pueden ser unos 500 que estaban, o que salvó a 194. Sabéis que esto de las cifras es también muy variable la información, pero que estaban como perdidos. Estaban atacándoles y además encima les estaba machacando el fuego amigo. Es decir, no, el fuego amigo no había solamente entre los políticos actuales, sino que ya estaba en la guerra. Entonces decían, oye, allí hay un montón de soldados, ¿son amigos o enemigos? Y decía, como decía Gila, dice, pues deben ser amigos porque vienen juntos. Bueno, pues el caso es que estos estaban, les estaban como machacando. Como los enemigos actuales, pero... Exactamente, lo que te digo, che, claro. No, no me ataques que somos amigos. Claro. Total, que consiguieron enviar a esta paloma y les dijeron, vamos a ver, que nos estáis machacando, que estamos en esta cota, que debe ser la cota para el camino paralelo del 276.4. O sea, no seáis pánfilos, que nos estáis matando y somos amiguetes. Vamos, que cambiéis la orientación del cañón, jolín, que somos nosotros. Total, que no veis que somos los amiguetes. Así que cambiaron y gracias a eso dejaron de atacarles los amigos y además les devolvieron a Cherami diciéndoles, aguantar que vamos, que ya sabemos dónde estáis. Y entonces consiguieron salvarse. Y la condecoraron a lo mejor. La condecoraron y le dieron la Legión de Honor francesa y sobre todo que sepáis que es una de las palomas más famosas del mundo que se conocen con nombre propio, ¿no? Además es curioso que, por ejemplo, cuando ha habido estos desembarcos, porque siempre hablamos que si del desembarco de Normandía, que si las cinco playas, que si lanzaron a paracaidistas, pues bueno, en esos lanzamientos o en esos envíos no iban los soldados solos, llevaban bichos. Y cuando digo bichos es porque llevaban tanto perros como palomas, que eso es una de las cosas que yo no sabía. Por ejemplo, hay en un momento determinado, pues hay también perros que van con las fuerzas y que llevan mensajes, porque se pueden ir saltando de trinchera en trinchera. Pobrecitos, una fíjate, cosa... unos sí, héroes. Sí. Claro, pero tú imagínate la cantidad de perros que se han utilizado en la guerra y que además figuran, por ejemplo, en los relieves asirios, y que figuran los grandes perros, que son los grandes perros de guerra, que son, por ejemplo, los molosos o los grandes dogos, que aparecen, hay uno muy bonito y muy grande en uno de los cuadros de Carlos V. Es decir, y estos perros eran, por ejemplo, se utilizaban no solamente en las guerras contra humanos, sino se utilizaban también pues en cacerías, como cacería, claro, de león y bestias salvajes, ¿no? Con unos collares impresionantes, que hay perros. Yo tengo uno que ha tenido mi hija, que es un pastor burgalés, que era un león. Uh-huh. Era un perro impresionante. Digamos que decía guau y salían todo el mundo corriendo, claro. Y Cherami llegó a ser tan importante y tan valioso acabar con ella que hasta le pegaron varios tiros para intentar matar porque se convertía en un enemigo. Vamos a ver, tú cuando estás en un momento determinado en batalla, digo yo no he estado nunca, pero me lo imagino. Y entonces, claro, ves pasar un pájaro y dices, este es tonto, porque estamos tirando bombas. Y entonces, digo yo, los cañonazos asustarán a las aves, a los palomos, a los conejos. Y a los perros mueva, también, ¿no? Claro. Todo. Claro, entonces cuando ves pasar una paloma mensajera y dices, tate, que este nos está vendiendo. Pero claro, no solamente sabes que el enemigo las tiene, sino que las tienes tú también. El caso es que estos palomos lo que hacen es que, claro, eran heroicos tanto Cherami como la de Bayan, que es el palomo de Verdún. Pues resulta que eran valientes porque hay veces que los han herido. Se habla de que a una de estas, a una de las dos, que ya no sé cuál, pues la hirieron en una pata, la hirieron en un ojo, con la pata colgando, llegó pobrecita, y volvió. Pobrecita. Y al llegar se murió. Es decir, llegó, cumplió con su deber, que luego lo jorobado es que el fuerte Baus de Berlín, de perdón, de Verdún, se rindieron. O sea que en realidad el sacrificio de todas las palomas una que pregunta. Había no valieron para nada. Pero Ana, ¿siempre han sido las aves, las palomas, las que se han utilizado para enviar estos sí. mensajes? Porque, por ejemplo, yo recuerdo, así de te ponen de época antigua, la posibilidad también en algún momento de utilizar cuervos. No. Yo conozco lo que son cuervos. Los cuervos son más bien proféticos. Se hablan de cuando los cuervos salen por la derecha o los cuervos salen por la izquierda, pues son favorables o desfavorables. En Roma, por la derecha eran favorables y por la izquierda eran desfavorables. Pero en los etruscos al revés. Entonces yo, según me salga el cuervo, digo, uy, un cuervo por la izquierda, pues tengo suerte para los etruscos. O por la derecha, o sea, me cambio el augurio. Entonces, claro, se ya puedes decir que son portadores de, porque eran los mensajeros de los dioses. Con lo cual, excelente pregunta. ¿Y dónde se encuentra ahora Charamí? Evidentemente en el cementerio fallecida, pero si queremos saber algo sobre su historia, ¿dónde tenemos que con ir? Con la patita estirada. Pues está enterrado en Mont Valérien, que es el cementerio, vamos, el monumento de los muertos de Verdún, porque alrededor de Verdún hay cementerios por todas las carreteras. Está la Vía Sagrada, por donde consiguieron ayudarlos y finalmente liberarlo, porque duró como 6 o 7 meses. O sea, la batalla de Verdún es espantosa. Yo no he visto jamás tantísimas batallas fuertes. Y luego el gran museo de Fort Valérien, que es impresionante porque están reconstruidas también las trincheras. Ah. Y además comparte de todas las cosas que lamentablemente dejaban los soldados, perdían o incluso las pertenencias de los muertos. Claro, ves gafas, ves pitilleras, ves cartas, fotos, fotos, en fin, es tremendo. Pero tanto Verdún como, por ejemplo, otro de los grandes cementerios de la antigüedad, que fue el de Gallipolis. Sí, Gallipolis sí, hay sí. un museo también impresionante. Ha pasado un siglo. Esta noche hemos conocido un poquito la historia de Charamí, la paloma mensajera más importante y conocida en toda la historia, en todo el pasado. 99 años, cariño. Bueno, estamos un poquito menos. Estamos en el 18. Todavía no ha cumplido 100, sí, pero sí. Bueno. Sí, sí, porque además la batalla empezó, el follón fue el 3 de octubre del 18, o sea que lo recordaremos si estamos aquí. Desde luego que sí. Verdún, la batalla de Verdún, y Charamí ha sido protagonista esta noche en los juicios a la historia con Ana María Vázquez Hoyos. Ana, muchas gracias. Y carpe diem. Mucha plumita. Y atención, porque os proponemos una incógnita. Tenéis que resolverla, va a ser aquí, en la cara B. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve. La cara B. Quien se miente y escucha sus propias mentiras llega a no distinguir ninguna verdad ni en él ni alrededor de él. Lo decía Dostoyevsky. Hoy volvemos a hablar de las noticias falsas, de las fake news. Os vamos a proponer un juego. Según los diferentes estudios, la mayor parte de las personas se puede distinguir una noticia falsa de una auténtica. Y vamos a averiguar si es verdad. Dos titulares y uno falso. ¿Cuál es el real? Uno de los dos lo es, el otro es falso. Vamos con los titulares. Intenta colar a su tortuga en un avión disfrazada de hamburguesa. ¿Falsa o auténtica? Eso crees, tienes la respuesta. Y otro titular, expulsado de una tienda de muebles por defecar en un baño de muestra. ¿Falsa o auténtica? Repetimos, en dos titulares, un auténtico. El primero, intenta colar a su tortuga en un avión disfrazada de hamburguesa. Y el segundo, expulsado de una tienda de muebles por defecar en un baño de muestra. Al menos nos hacen reír. Sin embargo, el tema de las fake news no es una broma. Es uno de los mayores males a los que se enfrenta el mundo actual. ¡Ay! el libro Fake News, la verdad de las noticias falsas, su autor, Marc Amorós García, nos cuenta las 12 razones por las cuales triunfan estas noticias y forman parte de nuestro día a día. Porque tenemos fe, porque nos dan la razón, porque nos suben la autoestima, porque nos gustan las mentiras, porque nos autoengañamos sin parar a pensar, porque mola mucho, porque vienen a por nosotros, porque no nos importa de dónde salen, porque son tramposas, porque son emocionantes, porque nos impulsan a compartirlas, porque se aprovechan de nuestra desconfianza, desconfianza en el periodismo. Y estamos con el autor de ese libro, Fake News, se ha publicado en plataforma, Marc Amorós García. Marc, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Citas en 12 razones, pero hay muchísimas, y hablas, que es muy importante, del sesgo de confirmación, porque nos confirman nuestras expectativas, ¿no? Estas noticias, estas informaciones. Sí, básicamente es la razón por la que funcionan las noticias falsas. Las noticias falsas funcionan en tanto que confirman nuestra opinión. Cuando encontramos una información que nos da la razón, que nosotros reaccionamos diciendo, ves, esto es como yo pensaba, esto ya lo dije yo, esto... Entonces ahí ya la noticia falsa ya deja de importarnos tanto si es verdad o es mentira, porque en el fondo queremos que sea verdad. Y entonces, como queremos que sea verdad, la admitimos como tal, la compartimos como tal, para que todo el mundo con el que compartimos información nos dé también la razón, nos diga que piensan igual que nosotros, y entonces ya se confirma o se conforma una memoria colectiva que damos veracidad a una información que no lo es. Últimamente han surgido varias noticias, empresas de telecomunicaciones como Facebook, gobiernos enteros, continentes enteros como la Unión Europea van a luchar contra este tipo de noticias. ¿Hasta qué punto crees que van a luchar o, en cierto modo, van a aprovechar la coyuntura que existen pues para decirnos lo que es auténtico, lo que es falso? En cierto modo, un poquito para imponer la censura sobre lo que a ellos no les gusta. Bueno, tradicionalmente el poder siempre ha intentado controlar los flujos de información. Esto es histórico, ha pasado siempre. La tentativa ahora de intentar regular otra vez el flujo de información con la excusa de detectar las noticias falsas, hombre, es un poco peligroso, porque puede atentar contra la libertad de expresión. Con lo cual, a nivel legislativo, yo me conformaría con un compromiso real de todos los gobiernos para por lo menos no ser ellos difusores de ninguna noticia falsa, que eso ya sería un paso muy importante. Hay una ONG que se dedica a promover la libertad y la democracia en el mundo, que se llama Freedom House, tiene sede en Washington, ha elaborado un informe en el que detecta 30 gobiernos en el mundo que tienen ejércitos de redactores que se dedican a fabricar y difundir información conveniente a sus intereses en redes sociales. Bueno, la información conveniente, entre comillas, digamos, es el eufemismo para abrir la puerta a la información falsa. Por lo tanto, me conformaría primero con esto. Luego haría una apuesta clara por la educación. Yo creo que hay que educar a la sociedad como consumidores de información en cómo funcionan estos flujos de información y cómo podemos intentar detectar o cubrirnos ante la luz de información falsa. Y respecto a Facebook, hombre, ahí soy un poco más dubitativo todavía, porque Facebook básicamente ir contra las noticias falsas es ir contra su modelo de negocio, y esto es muy complicado. Facebook vive de la obtención de datos y vive de la capacidad de generar tráfico en su red social. Ahora mismo, uno de los motores principales de generación de tráfico en Internet son las noticias falsas. Se difunden un 70% de veces más que las informaciones reales, con lo cual Facebook ahí yo creo que significará que quiere luchar contra este fenómeno, pero mientras la puerta de entrada está abierta a todo el mundo, luego dentro no puedes tener criterios de selección para decir quién puede estar dentro de tu red social y quién no. Dices en esta obra, Marc, que estas noticias, las noticias falsas, por un lado pueden ser divertidas, pero también son peligrosas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Que la historia nos lo dice, la historia pasada y presente, y seguramente la futura. Sí, son peligrosas porque pueden alterar nuestra visión del presente, pueden alterar nuestra visión del pasado y, por lo tanto, pueden alterar nuestra visión de en el futuro de lo que está aconteciendo hoy en día, ¿no? Se ha comprobado a nivel científico, hay estudios que demuestran que los grupos que comparten información en redes sociales en el futuro acaban produciéndose en ellos una convergencia de la memoria, es decir, que ellos construyen el relato de lo que ha pasado en función de la información que han compartido, y todos igual, con lo cual, cuando una noticia falsa se mete dentro de una burbuja de opinión o dentro de un grupo que la acepta como verdadera, es muy probable que en el futuro la sigan aceptando como tal. Y en muchas ocasiones se aprovechan de la desconfianza que existe sobre la realidad y sobre todo sobre los informadores, sobre el mundo del periodismo. Está en crisis y esa crisis también es culpa de esa desconfianza. No sé lo que es lo primero, pero existe esa desconfianza y que todos quieren ser periodistas. Sí, hoy en día las redes sociales facilitan que todo el mundo pueda ser un medio de comunicación en sí mismo, con lo cual el periodismo asiste a un desmoronamiento de su paradigma, digamos, imperante en los últimos años, en los que el periodismo ha sido como el principal emisor de información, y ahora mismo ya no lo es, con lo cual lo puede ser cualquiera. Eso le afecta mucho al periodismo. Pero bueno, la desconfianza, aparte de que venga por aquí y de ver cómo el periodismo ha tratado la información en los últimos años, también viene generada por dirigentes políticos como, por ejemplo, Trump, ¿no? Es decir, Trump abandera una lucha contra las fake news que uno puede pensar, hombre, qué bien, Donald Trump quiere mejorar al periodismo, va a darnos lecciones de periodismo, de buen periodismo, en Twitter y gratis, que cierren todas las facultades de periodismo del mundo, que está Trump para esto, ¿no? Pero yo creo que es todo lo contrario. Lo que Trump busca es que esa desconfianza en los medios cada vez sea mayor para que todo se acabe fiando a su versión de las cosas, ¿no? A lo que él dice. Con lo cual, en el fondo, él lo que está diciendo es, yo soy el Mesías, creedme a mí, que yo tengo la verdad, y todo el resto que de información que os llega es falsa. Y esto es un poco peligroso. El otro día escuchábamos precisamente al personaje que citas, a Donald Trump, a hablar sobre las noticias falsas, sobre las fake news, se metía con ellas, y se ha olvidado que llegó al poder gracias a esas noticias. Bueno, eso se está empezando a revelar ahora, con todo el caso de Cambridge Analytica y con todo el estudio que está haciendo el Congreso y el Senado de Estados Unidos, están empezando a documentar y explicarnos cómo la injerencia rusa, a base de informaciones falsas, pues digamos, contribuyó a la elección de Donald Trump. Él seguramente era consciente, lógicamente. Quien era el presidente de Cambridge Analytica fue después su jefe de campaña, con lo cual ajeno a esto no está ni antes ni ahora, ¿no? Es consciente perfectamente de que es un arma electoral más y, por lo tanto, la usa como tal. Dice Jordi Évole en el prólogo de tu libro que nos hemos acostumbrado, no sé si es una de las muchas soluciones que existen, pero dice él, nos hemos acostumbrado a que la información sea gratis. Ese es uno de los problemas que ahora mismo tiene el periodismo y que tiene también, y que se convierte, ¿no?, un poco en la puerta de entrada a este tipo de informaciones y a este tipo de noticias. Sí, ahora nos hemos informarse es gratis. Entonces este es el ahora mismo socialmente no entendemos que la información es costosa. Elaborar información y buena información cuesta dinero. Entonces, igual que cuando compramos un coche, aceptamos que hacer un coche, fabricarlo, cuesta dinero y por lo tanto estamos dispuestos a pagar dinero para obtener un coche, con la información no tenemos ahora mismo el pensamiento de que hacer información cuesta dinero y por lo tanto no pagamos por ella. Entonces, ahí hay como un elemento distorsionador que afecta al periodismo y le hace estar en crisis, lógicamente. Y luego hay otra historia, que es que ahora el periodismo, para intentar monetizar su trabajo, pues cae en la dictadura del click, ¿no? O sea, como los medios digitales son los que imperan ahora, bueno, pues en Internet no se premia nunca la buena información, lo que se premia es el tráfico. Entonces, ¿qué hace el periodismo? Pues incorporar en el circuito informativo una serie de informaciones que antes seguramente no entrarían en ese circuito y ahora las incorporan porque esto genera tráfico, genera que la gente vaya a sus páginas, genera clics, genera que la gente quiera saber más a partir del titular. Y por eso nos encontramos titulares tan ambiguos como averigua qué le dijo fulanito a fulanita, bueno, se encontraron. O averigua a quién le ha copiado el vestido no sé quién en la gala de no sé dónde. Claro, porque son todo titulares gancho, anzuelos, para que nosotros piquemos, entremos. Bueno, pues esta necesidad, digamos, del periodismo de incorporar este tipo de información también hace que abran la puerta a las noticias falsas, porque impactantes lo son y mucho. Fíjate que has mencionado una cosa que creo yo que puede ser una respuesta o una solución a algunas noticias falsas. Es no quedarse en el titular, sino que leer un poco todo lo que dice, y ahí se puede desmoronar un poquito ese titular. Sí, esto es una cosa que deberíamos hacer siempre, ¿no? Porque ahora nos informamos básicamente a golpe de titular. Rara vez, a no ser que nos interese muchísimo la información, leemos más allá del titular. Entonces, yo siempre haría, siempre cuando te llega una información, un titular que te llame la atención, bien porque te da la razón o bien porque te provoca terror, indignación, pues yo lo que haría es leer un poco más allá del titular, porque a lo mejor en el cuerpo de texto de la noticia hay algún dato que con una simple comprobación ya averiguarías que aquella información es falsa, ¿no? Circuló una información falsa, una noticia falsa, que informaba que habían encontrado la serpiente más grande del mundo en el Amazonas. Y en el cuerpo de la noticia se situaban el Amazonas en un continente equivocado, es decir, en el continente donde no está el Amazonas. Con lo cual, claro, si tú detectas que el Amazonas te están diciendo que está en África y no lo es, y no está, pues hombre, ahí ya puedes pensar que a lo mejor la información de cabo a rabo es falsa. Hay una frase que me parece que se puede citar como una de las muchas causas por las cuales estas noticias falsas triunfan. Y es que solo quiero leer informaciones que refuercen mis percepciones. Esto es lo que comentábamos al comienzo. Ese sesgo de confirmación existe, es muy humano, y ahora la red pues se aprovecha de ese sesgo que ha existido siempre y ahora tiene una herramienta que es Internet. Claro, pero no se aprovecha la red, no se aprovecha Internet, se aprovecha quienes buscan hacer negocio con esto. Es decir, las noticias falsas existen porque son un negocio, porque tienen un objetivo, tienen un ánimo de obtener un beneficio. El beneficio puede ser económico o puede ser ideológico, pero siempre hay un objetivo, ¿no? Entonces, se aprovechan de esto, de que nosotros, cuando buscamos información, nuestro cerebro tiene un sesgo que lo que hace es, primero buscamos información que confirma lo que nosotros pensamos para no pensarnos que estamos locos, ¿no? Entonces, esto existe y ha existido siempre. Lo que pasa es que una vez cogida información que más o menos te da una situación de confort, te abres a la opción contraria de decir, bueno, quizás esto no es tan hermético o tan seguro como yo lo pienso. Lo que pasa es que ahora mismo, cuando hay una desconfianza muy grande en el periodismo y ya no sabes si la información que te llega es buena o mala, la única cosa que haces es buscar única y exclusivamente la información que te da la razón. Con lo cual, tú te fabricas tu propio informativo irreal que te da la razón, con lo cual te vuelves impermeable del todo a la opinión contraria. Fake News, así se titula el libro que se acaba de publicar en Plataforma Actual, y su autor es Marc Amorós García, que ha estado esta noche con nosotros en la Cara B en La Rosa de los Vientos. Marc, muchas gracias. A vosotros, buenas noches. Y vamos a resolver la incógnita que os planteábamos al comienzo de esta Cara B. Dos titulares, uno auténtico y otro falso. Intenta colar a su tortuga en un avión disfrazada de hamburguesa. Y el segundo titular era expulsado de una tienda de muebles por defecar en un baño de muestra. Y aunque parezca mentira, la noticia auténtica es: intenta colar a su tortuga en un avión disfrazada de hamburguesa. Y es que podemos ser más cultos, más leídos, más formados, pero siempre nos colarán noticias falsas. Quizá una de las formas de luchar contra ellas es no convertir a nuestro mundo en una sucesión de normas sin sentido. El mundo es un poco de broma, una broma de mal gusto. Aquí es nunca, aquí es quizás, aquí es mañana, aquí es en Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. El cine, el tenis, la vida, todo está en conjunción y lo vamos a saber aquí en el callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, ¿cuántas veces ha ocupado la gran pantalla, la del cine, del mundo del tenis y de sus protagonistas, en este caso, de dos de sus grandes protagonistas? Hombre, sí, vamos a hablar ahora mismo de dos de los grandes de la historia del tenis que todavía andan por ahí, pero bueno, en su momento fueron los más grandes, John McEnroe y Bjorn Borg. Juntos en una película como ahora vamos a ver. Borg, McEnroe, así se titula la película. El sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su quinto Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg? Lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú. Sois lo más diferente que pueden llegar a ser dos personas y... ¿Está por aquí? ¿Va a aparecer de repente? McEnroe tiene más talento. Pero enfrentarse a Borg es como recibir el golpe de un mazo. ¿Por qué se siente al saber que harás historia si ganas tu quinto Wimbledon? Soy como cualquier otro. No soy ninguna máquina. ¡Ha botado en la línea! ¡Hasta la tiza! ¡Ha saltado! Voy a darle una advertencia por comportamiento antideportivo. ¿Tiene algo que decir sobre su comportamiento? Hablemos de tenis. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre mi tenis? ¿Qué personajes, José Manuel? Ahora, por ejemplo, son Federer, Nadal, que pues son fantásticos, son estupendos. Pero es que la historia del cine tiene a personajes como Bjorn Borg y John McEnroe. ¿Qué no se acuerda de esos enfados de McEnroe? Bueno, pues es que me parecen fantásticos. Es que yo creo que se ha perdido un poquito, de ese carácter, de esa genialidad. Sí. Y es estupendo lo que hay ahora, Pues estamos hablando de dos grandes caballeros, pero es que McEnroe era impresionante. Era y sigue siendo, lo que pasa es que no le dejan jugar ya los grandes torneos. Pero ATP. Sí le dejan protestar, ¿no? Pero sigue siendo igual. Bueno, pues esta película habla de estos dos grandes de la historia, Borg y McEnroe. La película la ha dirigido Janusz Medved-Pedersen, producida por John Norstedt y Fredrik Wikström. El guion es de Ronnie Stendahl y los protagonistas es Barry Gunnarsson, Shia LaBeouf y Stellan Skarsgård. Bueno, este director, que es danés, aunque la película es sueca, él es danés, Janusz Med, sobre todo es un documentalista. Precisamente hace 10 años ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes con Armadillo, un film acerca de un grupo de soldados daneses en Afganistán. Bueno, ahora retrata un asunto un poco menos bélico, aunque también se trate de una batalla, esa que protagonizaron Borg y McEnroe en la hierba de Wimbledon el 5 de julio de 1980. Bueno, todavía está reciente la Batalla de los Sexos, la película sobre el también mítico partido entre Billie Jean King y Bobby Riggs. Se ve que el cine efectivamente se acerca al tenis, aunque sea con propósitos muy diferentes. La película americana es fundamentalmente una comedia reivindicativa y esta sueca es sobre todo una crónica de un enfrentamiento y el retrato de sus protagonistas. Bueno, cuando salen a jugar la final de Wimbledon, Borg tiene 24 años y ya lo ha ganado todo, entre otras cosas ha ganado 4 veces ya el torneo británico. McEnroe tiene 21 y es el máximo aspirante a reinar en el tenis mundial. El sueco, recordemos, es apodado Iceborg por su extrema frialdad en la pista, su control irrompible en el juego. El americano, todo lo contrario, como estábamos comentando, es un jugador bronco, capaz de recriminar a gritos cualquier punto dudoso, hasta llegar al insulto al árbitro y a los jueces de línea y a la consiguiente descalificación. Se ven las caras en la pista, la verdad es que estos dos se enfrentaron hasta 14 veces con empate de victorias, pero el espectador tiene también la oportunidad en la película de conocer sus vidas, sus muy distintos ambientes familiares y sociales, los comienzos de sus carreras y hasta sus aspiraciones y sus caracteres. Sorprende, por ejemplo, saber que Bjorn Borg fue un chaval difícil, nada tranquilo, muy alejado de la imagen ejemplar que daba en la competición. Todavía en sus mejores momentos era capaz de tener caprichos y manías más propios de Sheldon Cooper que del sereno campeón que todos conocimos. McEnroe, por su parte, podía controlar su ira y sus aspavientos cuando tenía enfrente a Borg, rindiendo al 100% de su técnica y su genialidad. La película revela, pues, muy acertadamente las antagónicas, o a lo mejor no tanto, personalidades de los dos campeones. Pero no es este su único valor. También sabe extraer de sus intérpretes lo mejor para dar vida a sus personajes dentro y fuera de la pista. Muy cercano físicamente es Berry Gunnarsson a Borg, estupendo Shia LaBeouf, aunque se parezca menos, como McEnroe. La capacidad de documentalista de Janusz Met-Pedersen se revela también en la exactitud de los detalles, no solo en los lances del juego, sino en los reveladores detalles que explican cómo ha evolucionado el tenis en los últimos 30 años. Las raquetas, la ropa, las instalaciones y toda la parafernalia alrededor del juego. Y las ganancias, 20.000 libras para el ganador, una ridiculez comparado con el premio actual de 2.250.000 libras. Y por último, hay que destacar también la ejemplar construcción del guión que lleva al espectador en volandas por una pantalla que gana en interés por momentos hasta llegar a la apoteosis de la gran final, desarrollada con estupendo ritmo y con descomunal suspense para el que no sepa el resultado de antemano. Y en cualquier caso, se disfruta igual. Aquí hay emoción y estupendo cine hasta el último tiebreak. Ahora llega a la gran pantalla, llega al cine Borg McEnroe, así se titula esta película documental sobre la que hemos hablado esta noche, pero por supuesto vamos a hablar de muchas cosas porque ya se sabe cuál es el palmarés de Cannes. El gran festival, el festival más importante del mundo del cine, Cannes. José Manuel. Pues sí, ya tenemos la lista de premios hace unas poquitas horas, porque ha terminado ya el gran festival, y la palma de oro se la ha llevado Hirokazu Koreeda. Me llena de satisfacción que el gran maestro japonés sea reconocido por fin como se merece, en este caso con la palma de oro de Cannes. Su película Soft Flighters, Rapaces, ha ganado la palma de oro. Todo el mundo coincide en que con absoluto merecimiento. Esperemos que la película se estrene enseguida para poderla disfrutar. El gran premio del jurado ha sido para Black Clansman, la película de Spike Lee, que vuelve a la gran pantalla y vuelve también por todo lo alto. Gran premio del jurado. Premio del jurado ha sido para Cafarnaum, la película de Nadine Lavaki, que todo el mundo daba un poco como favorita porque pensaban que este año era el año de las mujeres en Cannes, que la palma de oro iba a ser para una directora. No ha sido así, tampoco esta vez, pero eso no le quita mérito, desde luego, a las películas ganadoras. Ha habido una palma especial, una gran palma, una palma de oro especial para Jean-Luc Godard con su película El libro de la imagen, sobre todo en reconocimiento a toda su carrera, a toda su vida. El Super 10, lo comentamos ahora, las películas más importantes, crítica, taquilla, todos los factores en juego. En juego y en lisa, en línea. Esta noche hablando de cine, por supuesto, muy importante. El Super 10 con José Manuel Escribano, que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues en el 10 está una película de animación de John Stevenson, Sherlock Gnomes. ¿Qué pasaría si un día desaparecen todos los gnomos estos que están en los jardines? Bueno, un auténtico disgusto. Hay que ver la película para saberlo. En el puesto 9... Película de la semana, una película de terror, bueno, de este terror más o menos juvenil. ¿Verdad o reto? Hay que elegir verdad o reto. La película la ha dirigido Jeff Wadlow. Los protagonistas son Lucy Hale y Tyler Posey. 8... La librería, reaparece la película de Isabel Coixet. Son 10 semanas ya en el Super 10 con esta. Es una película que está en la parte baja de la tabla, detrás del 10, pero de repente vuelve a aparecer, porque se conoce, porque todavía hay gente que va a ir a verla. Y la verdad es que lo merece, porque es una película estupenda. 7. Campeones, la película, efectivamente, campeona de la taquilla española. Más de 14 millones de euros lleva ya recaudada la película de Javier Fesser, con Javier Gutiérrez, con José de Luna, con Juan Margallo. 6. Vengadores, Infinity War. Bueno, nada que decir porque esta es el auténtico taquillón. Cerca ya de los 20 millones en 3 semanas, Bruno. Todo el mundo ha ido a ver esta película con todos los Vengadores habidos y por haber. Joe y Anthony Russo son los directores. 5. Repite posición en su 4ª semana, Custodia compartida, la película de Xavier Legrand con Lea Ducrer y Denis Menochet de protagonistas. 4. The Florida Project, la película de Sean Baker con Brooklyn Prince, con Willem Dafoe, 14 semanas en la lista, ha bajado 2 puestos en esta ocasión. 3. Alma Mater, sube precisamente 1 puesto, la película de Philip Van Leeuw con la extraordinaria actriz Gia Navas de protagonista, 5 semanas en la lista. En el 2. Tres anuncios en las afueras, otra estupenda película, ya lo hemos comentado muchísimas veces, y además la más veterana de la lista, 18 semanas en el Super 10, la película dirigida por Martin McDonagh, con Frances McDormand, Sam Rockwell en los papeles protagonistas. Puesto número uno esta semana. Pues una película extraordinaria, lo mires por donde la mires. Isla de Perros, la película de Wes Anderson, en esta ocasión es una película de animación absolutamente, con actores, con las voces de grandes actores, por supuesto, pero una película de animación. Como digo, Wes Anderson, el director de esta Isla de Perros, 4 semanas en el Super 10. Y nos hablamos, José Manuel, la próxima semana aquí en El Callejón. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Medio millón de muertos, la guerra de Siria, todavía hay muchas cosas hay que contar y hay muchas mentiras para desvelar. Un mundo absolutamente terrible el de la guerra de Siria, la guerra civil más sangrienta de los tiempos actuales, un tema que vamos a tratar aquí con un escritor, con un investigador, con un periodista fantástico, fascinante como Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. Comenzó como una cosa pacífica en la revolución en Siria y se ha convertido en algo verdaderamente trágico. Trágico y largo. La verdad que asistimos ya a siete largos años de conflicto que bueno, cuando me puse a hacer una pequeña investigación sobre la percepción ciudadana de la guerra, me di cuenta que más prácticamente 2/3 de la población, bueno, según una encuesta que hice, 2/3 de la población española no saben explicar qué está pasando realmente en Siria, un país que es, bueno, pues, del Mediterráneo y de nuestra vecinos nuestros prácticamente. Dentro de unos días estará en la calle el nuevo número de la revista Año Cero, tema de portada, Hitler, medium de los dioses oscuros, y está, se encuentra ese tema, esa investigación de Miguel Ángel Ruiz sobre la guerra en Siria, una guerra sobre la que nos acabas de comentar que existe una percepción distinta y existe muy poca percepción de que era algo que parece que estaba planteado y planeado desde hace mucho tiempo. Exactamente, ¿no? En el artículo realizo una investigación con muchas fuentes muy muy diferenciadas, pero sí que quería adelantar una, ¿no? Que es curiosamente una revelación varios años antes del que fue el exministro francés de Relaciones Exteriores, Roland Dumas, que reveló en un programa de televisión francés de la cadena LFP que, digamos, en lo que sería más tarde un acuerdo secreto de cooperación militar entre Francia y Alemania, como él revela que la guerra de Siria y Libia estaba planificada, como Siria 3 años antes, en lo que fue 2010, de que empezaran aquellas la llamada primavera árabe, las potencias occidentales ya estaban tratando de tenían ganas de entrar en guerra en esos países, y de alguna manera él lo revela todo, que lo que acabó siendo el que se llamó el Tratado de Lancaster-Howe, firmado el 2 de noviembre de 2010, que contenía cláusulas secretas para llevar, como decimos, a estos países a organizar una guerra tanto en Libia como en Siria. ¿Y se nos cuenta toda la verdad sobre los ataques químicos que se están produciendo? Bueno, esa es otra parte muy importante del artículo, y yo tengo la certeza absoluta de que no han habido ataques químicos en Siria. De hecho, solamente quiero decir, o sea, establecer un paralelismo, ¿no? Acordaros en qué se basó toda la acusación de las armas de destrucción masiva en Irak. Yo creo que prácticamente la estrategia, fundamentalmente propagandística, pues se vuelve a repetir. Y luego hay que decir también muchas cosas sobre el ISIS y la guerra de Siria no se da mucha información a este respecto. Efectivamente, ¿no? El ISIS, como ese elemento que entró en la guerra, parece hacer la que entró, digamos, a hacer la guerra a todos los bandos anteriores, ¿no? Un poco para hacer esa parte del califato. En lo que sí me parece muy interesante, que también se cuenta en el artículo, es qué medios tiene Estados Unidos para controlar al ISIS, cómo le permite que crezca según sus intereses, y cómo, de alguna manera, ISIS acaba obteniendo mucho dinero, según revelaciones de la inteligencia militar rusa, sacando crudo a través de Turquía, y cómo eso pues prácticamente les daba a unos 3.000 millones de euros anuales. Miguel Ángel Ruiz, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Dentro de muy poquitas horas llega el nuevo número de la revista Año Cero al kiosco. La revista Año Cero, tema de portada, Hitler, el medium de los dioses oscuros. La rosa de los vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. ¿Qué historia tan tremenda nos va a contar esta noche Javier Sevillano aquí en las señales del fin del mundo? Ay, Dios mío. Un viaje hacia el fin del mundo, desde luego. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Un viaje por el Polo Norte, un viaje que lleva a bordo ese remolcador una central nuclear. Dos reactores, es una central nuclear móvil sobre el mar. Es de origen ruso, no es la primera central nuclear que está en instalada en un barco, pero esta es un tanto peculiar. Ha sido fabricada en unos partes, en unos astilleros rusos, en los que han hecho, digamos, la parte fundamental, la parte más naviera, por así decirlo, pero no lo han terminado ahí porque ese astillero está repleto de trabajo, porque Putin está fabricando, está mandando fabricar buques nucleares a tutiplén. Entonces, están a saco en ese astillero, y han tenido que terminar el barco y montar ya los reactores nucleares en San Petersburgo. En San Petersburgo también pretendían rellenar esos reactores nucleares con 70 megavatios, pero la presión internacional, especialmente de Greenpeace, ha permitido, entre comillas, vamos a decirlo así, que no sea en una ciudad tan poblada, y entonces lo que han hecho es que ahora han remolcado en estos pasados 15 días, han remolcado este barco hasta, han rodeado toda la península escandinava, pasando el mar Báltico, han salido ya al océano Ártico, y han llegado en estos días a la ciudad de Murmansk, que es donde están rellenando, donde están aprovisionando el reactor de combustible nuclear. Y una vez cargado, va a recorrer por el océano Ártico, unos 5.000 kilómetros para ir al otro extremo del mundo, prácticamente al otro extremo de Rusia, en los confines de Rusia, ya al noreste, digamos ya cerca, por así decirlo, relativamente cerca, claro, hablamos de miles de kilómetros, pero relativamente cerca del estrecho de Bering. ¿Y todo ahí, esto para qué? Bueno, claro, pues, ¿cuál es el uso de este barco? La cuestión es, va a llegar a una ciudad que se llama Pebek, en una bahía, en esta parte de Rusia, donde va a sustituir a una central nuclear ya obsoleta, que tiene 40 y tantos años, y una central térmica que tiene 70 años. Lo va a sustituir con un único objetivo. Va a dar energía a una ciudad que tiene ahora 5.000 habitantes, que es esta Pebek, una ciudad, estamos hablando de latitudes en las que son absolutamente heladas prácticamente todo el año, ¿no? Entonces, estos 70 megavatios pueden dar energía a una ciudad de 100.000 habitantes. El Pebek tiene 5.000, pero lo que pretenden no es solo dar, abastecer a esta ciudad, sino toda la industria que hay ahí. ¿Por qué es tan importante esta ciudad? con el cambio climático y el deshielo, las rutas, esto ya lo hablamos en programas, creo hace un año o algo así, las rutas en barco por la zona ártica se han convertido en una ruta mucho más económica, tanto comercialmente, porque es más cortito, porque es más para cortito llegar y como extremo, exactamente, ¿no? Ya no hay tantísimos hielos como había en épocas pasadas, es mucho más cómodo, económico, comercialmente. Pero también hay que recordar que debajo de esas capas de hielo que han descubierto en esta zona, lo que hay es una gran riqueza mineral y una gran riqueza de carbón y una gran riqueza de petróleo. Entonces, lo que está intentando descubrir o destapar, por así decirlo, Greenpeace y todas las organizaciones ecologistas, Greenpeace ha mandado todo un barco siguiendo pacíficamente a esta plataforma que ha sido, ya digo, es remolcada en todo el recorrido que está haciendo. Y lo que ocurre es que una central nuclear que sobre el mar, con todos los riesgos que ya de por sí conlleva una central nuclear, pero encima sobre el mar y en esas latitudes en donde una catástrofe en la noche polar sería tremenda. No, imagínate, solo, una no solo, tormenta. Claro, exactamente. Y además es un barco que no es autopropulsado, tiene que ser remolcado hasta su destino final, donde será anclado. Pero claro, eso puede dar lugar a que en un momento dado esa plataforma, esa central nuclear sobre el mar flotante, puede chocar contra un barco a la deriva, puede chocar contra un iceberg en esas latitudes y no puede salir, no puede huir de ese, porque no tiene propulsión propia, tiene que ser remolcada, ¿no? Todo bueno, esto nos explica por qué se deshielan los polos, claro, por qué interesaba a las grandes potencias, claro, para poder hacer todo tipo de cosas, para beneficiar al comercio, para ganar más dinero, para hacer este tipo de capulladas y la Tierra y nuestro planeta, claro, la porra. Y lo que dicen los ecologistas, ¿no?, es que estas organizaciones que están muy atentos al que están el recorrido de este barco, es que hemos puesto sobre el mar en un océano muy muy muy muy frágil, hemos puesto una central nuclear que lo que va a hacer, con todo lo que ya de por sí conlleva una central nuclear sobre el mar, que lo que va a hacer es seguir explotando y para sacar materiales fósiles tan contaminantes como los que en el Acuerdo de París, en todo esto, estamos intentando dejar de utilizar. Pues exactamente. No, esta central nuclear lo que pretende es sobreexplotar todavía más todos los recursos minerales que hay bajo esas capas tremendas de hielo, ¿no? Bueno, pues el acabose nuclear. El acabose. Exacto. Entran todo tipo de juicios, valoraciones que se pueden hacer, pero uno es importante, que el deshielo es una catástrofe para la humanidad, pero es un beneficio para unos pocos, con lo cual ganan ellos los pocos. Es una catástrofe porque a nivel global el Ártico es como el aire acondicionado del resto del planeta, es como si tuviéramos el aparato, nuestro aparato mundial del aire acondicionado está justo ahí, en esta zona donde ahora se está deshelando, y evidentemente todas las grandes potencias, China, Rusia y tal, van a entrar a saco ahí. Pero lo bueno, Javier, es que tú tienes unos contactos muy buenos, buenísimos, no para nada, y esos contactos van a servir que se frenes. ¿Tú crees? Ya te digo. Javier Sevillano, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana Rosa de los Vientos se envuelve a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Ahora llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Gracias. Y mañana la tertulia promete, ¿eh? Así que estar atentos.